Estás sintonizando. Estás sintonizando. 93.9 MHz. Estás en la radio más escuchada. Más escuchada. Estás en la radio más escuchada. FM Asteroides. Frecuencia estéreo que multiplica tus sentidos. Multiplica tus sentidos. Inicio, secuencia de ignición, todos los sistemas en marcha. Ya llegamos, tengo sed. Centro de control, permiso para sedar cargamento antes de lo programado. Permiso denegado. Lista de carga, satélite de vigilancia del fisco. Correcto. Ciudad Hormigas. Correcto. Cartas de niños a Dios. Correcto. 3, 2, 1. Ignición, ignición. Al fin es viernes. Hola, hola, hola. Hola. ¿Bien? ¿Todo bien? Yo estoy re bien. ¿Seguro? Sí, más o menos. Te veo con cara media larguita. Es viernes, pa. Te la creo un lunes, como siempre, pero ya viernes. Tanto jediste con el viernes y ahora. ¡Vamos a hacer un programa! ¡Voy a meter banda! ¿Y ahora qué? ¿No te aguanta el trapo? No hace nada, pa. Nada, nada, nada. Ahora ya estamos bien. Sí, bueno. ¿Estamos bien? Sí. Más porque. Bueno, 10 minutos nos pasamos nomás. Yo me equivoqué y pagué. El programa no se mancha. Mi amigo Quitas, ¿cómo estás? Espectacular. Súper feliz, contento. Mi cara lo dice todo. Y bueno, vamos a ver si ahora escuchamos un poquito de buena música. Y después se viene el torneo de PES. No sé si sabían, si se van a quedar. No sé, están invitados. Están invitados. Está el cenando en vivo, somos, también. Somos más del FIFA. Claro. Sale PES, sale PES. Sí, acá todo, pero acá ya lo aclaramos. No importa. Yo soy el rebelde que compra PES. Bueno, se preguntarán de quiénes son esas voces que están ahí. Medio. Hola, hola, hola. En el vacío. Bueno, son nuestros super remega invitados. Porque el anterior bonus track tuvimos como invitados a Barks. Y ahora en este caso tenemos a Lula Vice. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, perdón. Que son buenas noches. perdón, que están bien tomando, ¿eh? No, ahí está, está bien. Bueno, ya está bien, ¿no? Es viernes. Joya, sí, al fin. Ni en vivo nos aplauden así. Como los quieren, ¿viste? No, acá siempre intentamos que nuestros invitados se sientan como más que en casa. Que los quieran más que en casa, porque, qué sé yo. Por ahí. Porque en casa no los quieren. Por ahí, en casa no te quieren. Uno nunca sabe, ¿viste? Uno dice, bueno, en casa todavía, pero ¿para qué no? Entonces acá la tenés que pasar mejor. Claro. Bien o mal. Bueno, acá le vamos a hacer un par de preguntas básicas, como para que la gente que no tiene el honor de conocerlo. Para, ¿a quién le vamos a hacer las preguntas? Ah, a todos, porque acá es como fugaz, es pa, no te lo esperas, pa, te pregunto a vos, no te lo esperas, pa, te lo pregunto a vos. A Lula Vice, te di el repie, no lo dijiste. Bueno, primero vamos a presentarlos. Acá mi amigo que tiene la guitarra, que me la dejó media difícil, pero lo voy a hacer bien. Amílcar, ¿no? Amílcar, sí. Bueno, acá mi amigo que me cae bien porque ya me veo que yo, Cristian. Y que yo. Y bueno, que coso. ¿Qué coso? Y que coso. Y bueno, acá una ya más conocida nuestra, Maylen. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Está, tanto mirá. Tiempo. Todo bien, todo bien. Qué bien tenerlos acá. ¿Qué nos van a tocar hoy? ¿Qué vamos a tocar? Ah, ¿viste cómo se pregunta? Ya empecé, ¿viste? Ya empecé. No, yo empecé bien. Un viernes a la noche que me preguntes qué te voy a tocar. Ah, bueno. Está, son cosas que pasan. Está filosísimo. Ah, bueno. Hoy como. Sí. Hoy estamos grabados, como nunca no. Estamos grabados, así que perdona. Mamá. Ah, si vos tenés problemas, yo tengo problemas. No pasa nada. ¿Está? Bueno, no sé. Lo que quieran. Si se sienten ganas de cantar, que yo. Una el cumbia. Himno. Una cumbia. No, esa noche. Yo no. Oh, bueno. Oh. Arrancamos con un tema tranqui que se llama Vulnerable. Vulnerable. Bueno. Cuando quieran. Vamos. No me mires asombrado, soy la que está a tu lado. aunque a veces no soy yo, soy la misma en mi interior. No te asusten mis palabras cuando no estoy calmada. Quédate con lo que siento, sabes que nunca te miento. En mi ser de palabras al correr, que caminan, que tropiezan, y es así la lucha empieza. ¡Qué bien, mamá! Muy bien, muy bien. Gracias a todos por los aplausos. ¡Qué bien, la verdad, eh! Bueno, cuéntenos un poquito. Hasta que la gente está como loca. ¿Cómo están las chicas? Nunca estuvieron tanto así. No. Cuando vienen invitados, aplauden. Cuando estamos nosotros, no dan ni bola. Olvídate. Es más, hasta llegan tarde a hacer los aplausos. Bueno, cuéntenos un poquito. No. ¿Hace cuánto que están juntos? Ya perdí la cuenta. ¿Cuánto tanto? Se está? Dos años, más o menos, ¿no? Mamá. ¿Qué son? ¿Dos, tres meses? ¿Tres? Más o menos. Una no, semana. Tres años. Ah, te preguntan a vos. O sea, vos. ¿Tres años? ¿Y la manejás vos? No, soy el manager, en realidad. No quería decir nada. Dos años y algo. Más o menos. Yo claro, me acuerdo que estuvimos ensayando. Sí, después otro año sabático. Claro. Un año sabático y después tocamos. Se fueron a la India, se encontraron a sí mismos y volvieron. Claro, porque había problemas para. Otro. Volviendo un poquito ahí, ustedes componen sus propios temas, claro. ¿No? Sí. No ¿cómo? Son como Panda, ponene, que va y roba temas. Pará, que acá no quiero ganar quilombo, pero sí, son agiles. ¿Cómo surge? ¿Cómo hacen para componer? ¿Cómo es su...? ¿Quién se encarga? Un poco trambólico. Es un poco trambólico. Sí. Generalmente armo una idea yo en casa con la viola. Y trato de armar una idea general del tema, de tratar de tener una intro, una estrofa, un estribillo, un puente, claro. Lo que necesitemos. Acá es cuando yo los hago pelear, ¿viste? Porque yo le digo, ahora resulta que vos componés, ahora resulta que lo haces todo tú. Claro, ahora es todo, siempre vos. Después escribo la letra, hago la batería, grabo el tema y vendo el disco. Lo paso a los chicos, lo tocan. Es más, grabo yo, me bajo guitarra y la grabo voz. Grabo todo, sí. Después me paso a femenino. Tengo un pitch changer para la voz que me pone la voz de Mailer. Está bien. Generalmente es eso, armo una idea, la llevo, la presento, si la prueban, la laburamos. Claro. Mailen se encarga siempre de las letras y bueno, después el tema se adapta siempre a la letra, ¿no? Obviamente. Claro, vamos retocando un poquito. Y méteme 14 vueltas de estrofa, bueno, dale 14 vueltas de estrofa. No hay un bis, no hay estribillos así. Atrás del otro, uno atrás del otro. está bien igual. Hay contenido, mejor. Hay contenido, hay contenido. Nunca hubo problemas tipo, esto no me gusta, o en un momento... Sí, pero no es algo que... Pero generalmente hubo un caso en que derivó en algo bueno, que fue que la música suene, que después lo pueden pasar si quieren, está en el demo nuevo, que la música suene. Acá, Jope, chato. Cuando yo cuando yo originalmente llegué con la idea, me dijeron, eso es Welcome to the Jungle. Oh. Y era Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. Odio los Guns. No me gustan los Guns and Roses. No. O sea, era, que me digan eso a mí no fue nada agradable. Salió, o sea, de tu corazón. O sea, no me gustan Guns and Roses. Nunca van a sospechar. Claro. Hay que robar donde menos sospechan. Yo Appetite for Destruction y después sí, vino. Che, igual, feas acusaciones. Te ofendiste, me imagino. Yo me ofendí. Pero sí. ¿Sabes qué hice? Me encerré y dije, bueno. ¿Ah, no te gusta? Quería ir por esa idea y digo, bueno, tengo que cambiarla para que suene distinto y mantener la esencia que es lo que yo quería. Y salió un tema que está buenísimo. Sí. Ah, lo tienen acá entonces. Lo tenemos acá. Bueno, ahora, después de unas preguntitas más, lo vamos a hacer un blog y lo vamos a poner. Dale. Sí, sí. ¿Cómo se llama esta canción que derivó de...? Que la música suene. Ah, ¿así? Nombre sí. Largo. No, está que la bien. Música suene. Se llama Welcome to the Jungle. Dos. Se llamaba dos. Que la música suene fuerte y que la gente baile y cante. Y bueno, le dijimos, vamos a hacerlo más corto, que la sí. Música suene. Está bien, buenísimo entonces. Pero nunca tipo un problema en el que digamos hubo fricción. Me voy de la siempre, banda. Claro. Claro. O pelear claro. Con acaso cuchillos, todo, ¿no? Algo así. Claro. Un poco más bueno, áspero. Eso es habitual, pero nunca al punto de irse de la banda. Claro, que uno venga todo vestido de negro con una boina y. Que son un par de puntadas en el hígado, no pasa nada, pero. Lo importante es mantenerse juntos. Claro, generalmente tratamos que el tema más o menos le guste a todos, ¿no? Hablar. O sea, si el baterista dice no me gusta, no vamos a decir hacerlo y cállate la boca. Igual, ¿viste? Claro, por eso sí, yo pregunto. Sí. Yo sé que no, si no estarían acá. Pero queremos mandarle un saludo al baterista Miguel, que hoy bueno no pudo venir, llegamos tarde porque pasamos por el hospital a saludarlo porque lo operaron de hemorroides. Y bueno, pobrecito, estamos... ¡No! ¡Bravo! ¡Saludo, Miguel! Que saludo, se joda Miguel. Por no venir. No hace mal eso. ¿Hay un botón para operaciones de hemorroides ahí? No. Ah, tendríamos que tener un estudio. Mándale saludo por Facebook, Miguel Godoy es el Facebook que está en el hospital esperando. Ese es el sonido de operaciones de hemorroides. Che, les quiero... Un abrazo gigante. Les quiero contar que estamos transmitiendo, no sé si están dando porque tengo un... Más o menos el internet. Sí. Por internet. Y por Twitter, el mío que es Kitty Pig. Acá está igual, acá lo dejé para Kitty claro, Cerdo. Siempre está, es tipo ahí. Tele, pero en radio. Sí, por eso yo dije que se me quería tocar algo que sea música hoy. Claro. Así que no solo no van a poder escuchar. No. No solo no van a poder escuchar, sino que van a poderlos ver. Verlos. Así que hagan cara linda. Gracias, pa. Perfil, yo no sé cuál es su mejor perfil, háganlo. Claro. Es esta camarita que está acá. Está mirando a Tinelli. Claro, míralo ahí. No, me está enfocando a mí. La cámara oculta de Tinelli. Sí, en realidad enfoca todo. Para la amiga. No hacía falta que me asome tanto, ¿no? Ahí es el foco de todo. Se te ve bien. Acá. ¿Tienen un tema más preparado para el próximo bloque? Sí, claro. Si quieren, mientras se preparan. Así que prepárenlo, háblenlo, charlenlo. Que no se parezca a Welcome to the Jungle. Y salimos. Así que ahora vamos un bloque y ponemos la... Sí, una pregunta. Sí. ¿Cómo se llama el CD, el EP que contiene esta canción? Se llama... Fue muy difícil poner el nombre y lo cerramos en Demo 2017. Perfecto. Okay. Y entre paréntesis. Entre paréntesis, sí. Listo, y escuchamos... Y de fondo todo en blanco y negro con cosas cayendo. Entonces escuchamos que la música suene de... Demo 2017. Sí. Bueno, es que pasa, la música suene de Appetite for Destruction. Futuro. Perfecto. CD, entonces. Y soledad te convido para Volvemos. Al fin, ¿no? ¿Nos extrañaron? Yo una banda le extrañé, chicos, y eso que nos separa un cristal nomás. Un cristal y un par de negritos Manuel ganados con... ¿Con qué? Con mucho esfuerzo. Yo no me quiero arriesgar a hacer esfuerzo. Con humo. Con mucho esfuerzo, de verdad. Esfuerzo y humo. Esfuerzo y humo. No, no, estos no eran humo, estos eran... Sí, eran humo. Hay un poquito de todo acá. Más o menos. Hasta que no haya nuestro ahí, no voy a decir que son buenos. Claro. Bueno, volvemos a la entrevista, ¿les parece? Obviamente. Yo les quiero preguntar una cosa. Estuve buscando acá en internet. Uf. En el... Guarda con lo que aparece en internet. Nunca todo es cierto lo que aparece en internet. La de los videos no es Mailén. Mailén es más alta. No, estuve googleando un poco acá usando el traductor. Y Lullaby significa canciones de cuna. Exactamente. Ustedes no hacen canciones de cuna, claramente. Esa es la ironía del nombre. Eso es lo que decimos siempre. Por él lo sacó más rápido. Claro. Muy bien. El señor lo entendió. Rapidísimo, ni siquiera estuvimos, ni creo siquiera que, dos bloques, creo que fue el único que lo sacó. Sí. Estoy en todo. O sea, estuve investigando y... ¿Cuál es su género en, digamos, sus canciones? No creo que tengan uno solo, pero digamos el que más siempre retoman al final del cabo. Yo creo que sobre todo últimamente, y creo que van a estar de acuerdo, el new metal. New metal. Sí. Porque se está viniendo más pesadita la cosa. Arrancamos a ver. Arrancamos más alternativo, con hasta con un poco de pop, me atrevo a decir. Sí. Y... No tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Si Chayanne hace reggaetón, todo está prometido. Podemos hacer reggaetón. ¿Estás haciendo reggaetón? Chayanne hizo un temita de reggaetón, no, uno solo, pero yo lo banco a muerte. Le robó hasta las partes que rapea Wisin. Así que imagínate. Mira, yo estoy haciendo un programa, no lo quiero comprometer, pero no hables mal de Chayanne. Porque acá se termina todo. No, le robó una parte, pero... No, diga que robó, no le robó nada. No interesa acá. Chayanne no robó nada. New Metal. New Metal, perdón. New Metal es lo que hacía, por ejemplo, Linkin Park. Exactamente, sí. Así que se manejan por eso, pero pasan... Últimamente igual. Varían mucho, ¿no? Sí. Este demo 2017 sería su segundo... No, no, lo que está sonando ahora... No, esto es... No, no. El primer disco. El primero. Esto es de lo primero. Que también tuvo un nombre que nos costó decidir, sí. Se llama EP 2016. Bien. O sea, ustedes van por una línea. Claro. Ustedes, el entusiasmo ¿cómo que se le ponen. Llamará el próximo. CD 2018. Entonces se llama Single 2018. Claro. Ustedes, el empeño que le ponen son a tipo las portadas. Tipo, las portadas las rompen. No, son temáticos los discos. Herrera un poco, porque la portada del demo 2017 es la portada del EP 2016 con los colores perdidos. Está muy bien. Me llevó 2 minutos 30 de paint en la compu para hacer la tapa del disco nuevo. Y un filtro. Lo que importa, ustedes demuestran que lo que importa es lo de adentro. Lo que importa es lo que exactamente, la música. Bueno, papá. Bien, Te vi a full. Estaba full. La verdad que sí, era verdad que esperaba. ¿Este es su segundo disco, el que están ahora, el demo 2017? ¿O el segundo? No, en realidad disco. Técnicamente, claro, disco no tenemos ninguno. Por claro. Eso se llaman EP y demo. Claro. La idea es sacar el CD posta. Cuando saquemos un CD le vamos a poner nombre. Está bien. Acá sí, va a tener tipo... su gráfica y va a estar lindo y bonito. Arte, tapas, fotos. Ahí está, ahí va a estar todo. Sí, ahí está la mosca. Blanco y negro va a ser. A ver, chicos, yo quiero preguntarle una cosa. Dale. ¿Cómo es la vida de un Rockstar. Integrante de Lullaby? Muy distinto. Un rock alternativo a estar. Tenemos todas situaciones distintas. O sea, yo por ejemplo, estoy haciendo fila en la panadería, ¿no? Y entra cualquiera de ustedes tres. A mí me dan la media luna de ayer y ustedes la sacan re del horno y se la dan primero ustedes. Por ejemplo, ¿no? Como para que la gente entienda un contexto más simple. Mirá, no sé, ahora cuéntenme ustedes sus casos. A los boliches tenemos acceso total. O sea, ¿saben qué me dicen a mí? ¿Cuándo salimos? Vos sos la de Lullaby. Pensé que eras más alta porque en el escenario parecías más... Eso me dicen siempre. Y ahí cuando aparece el gorila atrás y le pega. Claro, siempre. Pero en el escenario hay un bloque de cemento. O me dicen, que alto, ¿no? Estoy en un boliche y me dicen, ¿vos no cantás rock? ¿Qué haces acá? Y yo no tengo... ¡Arre! No puedo salir, le digo. Pero tengo la vida. Esa es mi vida. ¿Qué haces en el diablo? Te juro. No digamos nombres que después tenemos que pagarle a la gente. Hay muchos diablos. Tenés razón, al diablo dan las cosas gratis. No, al diablo no tenés que decir al, tenés que decir diablo no. Bueno, el diablo. No, incluso decís, me voy al diablo, no pasa nada, porque claro, claro. Al diablo. Está separado, es una conjuntura. Claro, me voy al diablo. Diablo. Bueno, o sea, los boliches las pasas mal, entonces. Sí, me molesta, no me dejan salir. Qué mala gente igual, debe ser por envidia igual. O sea, la panadería y en las cosas es totalmente distinto. Porque la panadería claro. La pasan joya, claro. Los boliches la pasan mal. Los boliches la paso mal, me dicen que parecía más alta. Igual total desubicación igual, ¿no? Sí, la gente no se ubica. Te pueden preguntar, ¿qué caso es acá? Porque tipo, cantando. No, es tu palo. No es tu palo. Bueno, vaya y pase, nos vemos en esa. Pero ya lo de estatura. Me lo dijeron como tres. Ya lo de tu estatura, como que ya no tiene nada que ver con que cante o claro, que tenga una banda, claro. O sea, cualquiera. Ahora, como sos bajita, cantás mal, ahora que lo pienso. Así le debe ir igual, tipo, el bolchequito, tranquilo. Bueno, tranquilo, pa. Tranquilo. No, que me violenta, porque yo también soy bajito. Y. Bueno, en el ambiente natural, digamos, en las calles. ¿Cómo les va a ustedes? Les gritan tipo de una vereda a la otra, vos vas por Humberto y te gritan desde la otra. Me gritaron, aguante Lula Víez. Y yo me doy cuenta y le dije, argento, papá. Lula Vice, le dije. Yo dije, uy, lo corregí, el tipo encima que me está saludando. Me sentí resarpada y le dije, bien, bien. No sabía qué hacer. Pobre tipo. Pero, sí, mal. Es que uno no... Paga lo que debes. Uno no está acostumbrado. En los shows, ¿cómo fama? Le va? Tipo, ¿va ahí también como medio canje? Tipo, de una birra, tocamos tranqui. O sí, así con lo suyo. En el cambio, la comida sí. Es fundamental. Está bien, está bien. Sí, después vemos si nos pagan aparte o no nos pagan. Claro. Pero primero tiene que estar el escabio y la comida. Fundamental para claro, todo. Sí. Mínimo para todo. Mínimo, mínimo, obvio. Mínimo escabio. Creo que está en el mismo nivel el escabio y comida, ¿vale? Igual, ¿eh? Y depende de qué la toquen. Depende a qué la toquen. Si tocan tipo 10, que es igual, creo que nunca pasa esas cosas. Primero comida igual, estómago vacío. Creo que no, no, no. Después que verás sí. Al toque. Mientras está tocando, pedales, todo. No, mira. Y, digamos, ¿pagan el bondi? No ando en bondi. Yo no lo pagaría. No, mira, es lo que te dijo. Ya no anda en bondi. No. Así, claro. Claro. Está a otro nivel. Tengo que preguntarle a aquello. Claro, a Maluma, chivo para el bondi. ¿Qué me decís? No, él compra el bondi y se lleva a mi casa. Y el chofer se bajara a la gente y lo lleva a la casa. O sea, que directamente no andan en bondi. Está bien, mala mía fue. Sí, loco. Sepan entender que en mi vida el bondi es primordial. Entonces, para mí es mágico no pagar el bondi. No es algo muy, muy grande. Bueno, Mailén anda en bondi. Sí, yo soy pobre. Ah, ¿viste que no es así? ¿Viste soy que pobre. No es así? Igual que te den gratis en el 57, ya unos mangos te van. Olvídate. Ah, o sea que a vos te exprimen. Son las que cantan, las que ponen, te dicen bajita en el boliche, pero resulta que es la única que paga el bondi. Sí. O sea, son las que se aguantan los trapos, básicamente. Vale. ¿Cómo es eso? No, no es así. Y acá abajo, bueno, ¿nos tienen un tema más? Súper picante. Pará, no le preguntaron al otro. Pero pará, que no terminó la entrevista, papá. No es una entrevista esto todavía, que terminó acá. Y una charla entre amigos. Vos tranquilo que todo llega. Disculpame, perdón, mala mía. Bueno, vos hacer un tema que nunca hicimos en formato acústico. ¿Jamás? Jamás. Genial. Sepan disculpar. Exclusivo. Exclusivísimo, está bien. Que salga mal, no importa. ¿Cuál era? Bueno, obviamente no va a salir mal. No, porque si no... Nos harían. Nos pondrían muy tristes. Basta ya de vivir sin sentir ni pensar. ¿Por qué no cambiar esa rutina? Busca ya tu verdad. Busca tu. Corres detrás del tiempo y este se te va. Este se te va. El tiempo se te va. Thank you. mente saca cuentas que nunca te dan. Tu mente pide a gritos, quiero descansar. Tu mente saca cuentas, tu mente saca cuentas. Tu mente saca cuentas que nunca te dan. No te ¡Qué bien, papá! Oh, ¡vamos! ¿Primera vez acústica? Sí. No apareció, no apareció nada. Está para sacarlo y publicarlo así. Ah, eso es lo que no les aclaramos, y se lo decimos ahora porque ya están acá y no pueden hacer nada. Es que nos reservamos todos los derechos y ganancias que tienen las canciones. Claro, o sea, ya está. Las medidas. Son nuestros, chicos. Ya son nuestros, perdón. A partir de ahora... Sonó muy bien. La verdad, suena muy bien. Muchas gracias. Está muy bueno. Ahora, antes de pasar por otras preguntas, quiero preguntarte a vos, Cristian, que estabas callado en las preguntas anteriores. Ah, lo mandó al frente. No, lo mató. No, porque no tengo micrófono cerca. Está bien, bien, me encanta. Sacá la tarjeta de crédito. ¿Cómo es la vida tuya? Que seguramente sos el más rockstar. Normal, qué sé yo. Ay, todo porque está tatuado. Claro, ¿qué tiene que ver? Yo porque no me animo. Claro, uno que arma las letras, que canta y qué. Camisa tatuada. Nada, está bueno cuando te encontrás con gente generalmente del mismo ambiente. Yo que frecuento bares más que nada, más que claro. Boliches. Generalmente cuando te encontrás a alguien es de otra banda. Entonces, generalmente claro. Pasa eso. Y ahí decís, mi banda es mejor, ¿no? Al contrario. Con cuchillo, porque banda es mejor. Siempre tratamos llevarnos bien con todos. O sea, claro. Es la onda. Luján no es muy grande. No, además. Te encontrás con todo el mundo. Siempre buena onda entre bandas. Sí, aparte, justamente Barks, la banda que estuvo anteriormente, Diego es amigo nuestro. Un gran saludo. Al poder. Saludo. El poder. Bueno, yo ya he estado acá previamente con Poder, cuando sí, tenemos a Enea. Ah, es verdad. Hay que acordar todo. Claro. Sí, no, además el Power la mencionó. Sí, es un genio. Diego, la verdad que es un gran amigo. Qué grande el Poder. Sí, ahora unos meses vamos a compartir una fecha con ellos, así que. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, igual ahora después el tema de presentaciones. Sí, por eso le dije eso. Lo tiró tipo una puntita. Claro, le tiró una puntita. ¿Me vas a preguntar o no? Obvio, te voy a preguntar, pero estamos haciendo. A Diego La Torre le gusta tu comentario. A Diego La Torre le gusta esto. No, ahora lo que le quería preguntar a todos es, fuera del ambiente de lo que es la banda, de lo que son sus gustos musicales, ¿qué es lo que le gusta a ustedes? Por ejemplo, yo a vos te veo un tatuaje de Sincrete, me caes bien. Yo a vos te veo un tatuaje estilo japonés, también me caes bien. Vos te ves un coso y te deseo muy buena suerte. ¿Cómo es? Me animé a hacer, chicos, arranqué a poquito. Ya arrancaste, fue toda la manga. ¿Cómo son sus gustos, digamos? ¿Qué les gusta además de lo que es la banda? La comida y el escabio. Perfecto. No, qué sé yo. En mi caso, por ejemplo, mi vida es media rara en ese sentido. Porque de lunes a viernes soy una persona y los fines de semana soy otra. De lunes a viernes soy... ¿Estafador? Un estudiante... No. De lunes a viernes voy por buen camino y los fines de semana decaigo. Vendo caramelos en una combi. No, soy... Me estoy por recibir ahora de licenciado en comercio internacional. Sí. Oh, dame el aplauso, bueno. Dame el aplauso que... Trédame. Gracias. Bien. Vamos. Muy bien, mi hermana te dice. ¿Comercio? Sí. Bueno, estoy haciendo la última materia. Y trabajo en una empresa, en una multinacional, o sea. Buenísimo. Sí. De lunes a viernes soy un tipo serio que anda bien vestido por la camiseta, calle, un tipo de un colorcito, tipo claro, azul, camisita. Blanca. Claro. Una camiseta, un cintito, zapato. Y los fines de semana, bueno, tratamos siempre de ir a ver alguna banda, buscar dónde rockear. Buenísimo. Sí. Ah, bueno. Ojalá me pase a mí. Sos el Clark Kent de la música. Claro. Yo soy un boludo de las 24/7. Te podrían presentar así. Soy el Clark Kent de una banda. Del rock and roll. ¿Vos, Cristian? Yo estoy más metido en la música. Yo con mi hermano estamos poniendo una sala de ensayo, estudio en casa, así que. Ah, buenísimo. Seguramente me voy a estudiar, a hacer el curso. Temas gratis. Grabar. Ensayo para grabar, eso es importante. Con lo difícil que es conseguir turno en Luján. Con eso, claro, con eso, que los tubos que se ahorran plata, tenía estudios agiladas. Que no son giladas, pero yo digo giladas. No sponsor de multinacional, ya están. Se pueden hacer un buen nombre de demos. Se empiezan a... Y es complicado, cuando tenés una banda y no tenés sala de ensayo. No, es re complicado. En Luján hay tres. Claro, las tres están a full, no conseguís. Y bueno, ahora vamos a tener la nuestra ahí, por lo menos, así que. Buenísimo. No me puedo quejar. Digamos, yo bueno, por eso estoy metido con la música. Igual tratá de guardarte un lugarcito porque por ahí te llenás de turno y después sí, no, va a tener que ir a otro lado. El primer turno va a ser, el primer turno va a ser. Quedaba en el baño con un par de maples, huevo. Chicos, nos quedamos sin turno. Claro. Chicos, esta semana nos hallamos, vamos allá, hasta por allá. Buenísimo el proyecto, igual. Sí, ojalá, por suerte. Bien. Bastante contento con eso. Bien ahí. ¿Vos más? Yo también trato de ser una persona civilizada. En la semana estudio psicología. También apronto de recibirme, ponele en un año, ponele. En los ensayos los psicoanalizo a los chicos. Claro. Lo de menos. No, pero también los fines de semana no. No se puede estudiar. Pero no, eso, estudio. Es que es lo que más me gusta, la música, siempre, escuchando música siempre. Es que... soy media rara para los gustos, también me gusta la electrónica, fanática. Sí. Vamos, aguante. No tiene nada malo igual eso, o sea, la diversidad musical hace mucho que era un tabú. Por ejemplo, vos no podías, qué sé yo, irte claro. bien rancio a escucharte una banda de rock al Flandria y no podías entrar en el Barcelona escuchando electrónica porque eras un careta. Lamentablemente no. Por suerte, ya se dejó de ver tanta paralelismo entre dos géneros musicales, es decir, ¿por qué no te puede gustar y por qué sí? Yo que soy más viejo te puedo decir que si ibas a un recital de metal y descubrían que eras panqueque... ¡Oh, wow! Hoy ya no pasa. Yo me turno, un fin de semana me voy a ver una banda y el otro me ve una fiesta. Claro, pero antes... El tema es que yo estaba hablando... Mira, pa. Yo estaba hablando, pero más... No te vas a bardear un poquito, lo tuyo se mataba. Y soy de una generación más áspera. Sí, era más áspero ahí. Sí. Mamá, que no se dieran cuenta. Con media botella de Quilmes así... No. Bueno, igual está genial. Por suerte son una banda completita, suenan bien. Y mirá, estudien y todo. Aprendan ustedes que dicen, no puedo trabajar y estudiar. Mentira, mentira, son todas agiladas. Nah, igual. Yo tengo una pregunta. Ah, dale. Para Mailen específicamente, porque a la hora de buscar un referente vos, porque no hay muchas bandas que tengan cantantes mujer. Voz femenina, para decirlo así. ¿Cómo? ¿Qué bandas mirás? Bueno, nosotros nos conocimos por Eruca Sativa. Imposible, igual cantar como Lula porque es una genia. Pero nos conocimos por Eruca Sativa. Sí, empezamos a hacer covers de Eruca. Y bueno, yo cuando era chica escuchaba Avril Lavigne porque era la única mujer que rockeaba, por así decir. Ahora ya no, una lástima. Altos videos en ese momento. Pero no, referente es mujer. No. Después mi máximo ídolo es Robert Plant a full de Led Zeppelin. Muy, muy arriba. Pero bueno. ¿Y los chicos qué referentes tienen a la hora Yo bueno, obviamente son muy del trash, del Metallica, nada que ver a lo que estaba haciendo esta banda. O sea, yo cuando recién ellos ya tenían la banda armada. Cuando él me mandó un mensaje, pasó los temas, ¿viste? Yo en ese momento no escuchaba mucho de Lucas Sativa, con orquesta, no tenía mucho en mente. Claro, le mandas posta, chicos. Entonces al principio, ¿viste? Como que, bueno, qué sé yo, voy a probar. Porque al principio era, bueno, no tenían temas, eran covers nada más. Claro. Y bueno, después empecé a escuchar un poquito más, me empezó a gustar y bueno, y empecé a abrir un poco más la mente, ¿no? Fue como un culto. Claro, porque es como que yo entré y como, no sé, ¿viste? Como yo vengo de Metallica, de Megadeth, y ¿qué es esto, viste? Y nada, me gustó. El líder es bueno, el líder es bello. Claro. Olvídate de ello. Encima, mandó mensaje. No, mandó un mensaje a las 8:30 de la mañana. Yo estaba andando a laburar. Che, loco, ¿qué te va con nosotros? Después mañana hablamos porque recién llegó el boliche. Una especie de la torre. Cabe aclarar que será. Paren, porque la banda se unió en madrugadas y noches. ¿Puedo hacer la aclaración antes de que me sigan escrachando? Todo esto fue antes de mi etapa empresarial. Antes de ser el Clark Kent de la música. Antes de ser el Clark Kent de la música. Lula y se juntó en M, chicos. Yo estaba en M. Escabia, y viene el Escabio y me dice, che, tengo algo para proponerte. Yo dije, listo. ¿Qué me dice? ¿Qué listo. Me va a decir este? No, salí corriendo. Y era una banda al fin. Claro. Lo que menos te podías imaginar. Claro, yo que es ubicado, un chabón que lo conozco de toda la vida, porque yo soy amigo de. Ya entre tantos hombres. Ya vamos sacando cosas a la luz. Sí. Yo soy amiga de la hermana y lo conozco hace un montón. Y yo dijo, me va a proponer algo, digo, qué carajo. Y no, y por suerte fue lo de la banda. Sí, la banda. Sí, la banda. Tuve que aplicar plan B porque quedaba mal, si no. ¿Volanteaste a él? Sí, sí, sí. No, era una banda, quieres tocar una banda. ¿Qué pasa, Miguel, en todo esto? Bueno, de Miguel, que tiene hemorroides. Claro, pobrecito. Miguel es hemorroides. Pobre, déjeme compañero. Es como que... Miguel, ¿se acuerda, no? ¿Qué es Miguel? El de las hemorroides. Ah, sí, Miguel. Ah, sí, sí. Miguel fue compañero mío de la escuela de toda la vida. Lo conozco hace como 20 años. Así que vino por... No hay problema que tenga hemorroides. De cantación, sí, ¿no? Sí. María Luz entró. Pase. Perfecto. Bueno, y Cristian, ya que lo nombramos hoy, Cristian entró gracias a Diego, a Power, a Poder. Qué Diego, nada. Estaba buscando bajista, no conseguía. Le dije, mira, Diego, estoy buscando bajista, queremos hacer este estilo. Me dijo, mira, tengo uno. Que no sé. No es muy bueno, pero es buen pibe, me dijo. Es macanudo. Y acá está. Es macanudo. Bien, bueno, qué sí, bueno. Al final era buen pibe, sí. Se comprobó, bueno, se comprobó que era buen pibe. Todo no se puede, chicos. Claro, si buen pibe o si buen bajista. Claro. Claro. Con el tema de acá, de tocar en Luján, que, bueno, básicamente... No te dije mis influencias. No, no se puede, ¿no? Él quería decir las claro, influencias. No dijo influencias. Ah, es verdad, es verdad. Perdón, influencias. Perdón, mala mía. Influencia de Superman, por eso decidí ser claro. De la Contanos. Combatir a Lex Luthor es mi máxima pasión, pero... No, en mi caso es un poco heavy trash al principio. Megadeth, Metallica, Slayer, Pantera, Sepultura, todo ese palo. Pero después llegaron los mágicos 2000, la época de oro del New Metal, y ahí empezó Linkin Park, NSYNC, Backstreet Boys. No, Linkin Park, System. Y ahora creo que las más influyentes en mí son Tool. Y Lullabies. Y va a ser Incubus. Tool, Incubus y Lullabies. Perfecto. Lo quería compartir, chicos. Sí, no, está bien. Quita ahora sí, preguntale. Ahora que ya terminó sus influencias. Uno va más allá y por ahí se pierde en el tiempo. Se deja llevar. El tema de tocar acá en Luján es complicado. No hay muchos lugares para tocar. Sí. ¿Cómo hacen para decir, bueno, tenemos que salir de acá? ¿Contactos? ¿Buscan? ¿Se postulan en algún bar? Dicen, che, mirá, tengo una banda. Queremos tocar. Tenemos un ¿cómo manager? Es la movida. Claro. Tenemos un manager que es el que se encarga de conseguirnos fechas. Ah, genial. Que es el señor Cristian. Bueno, escuchaste la parte. El buen pibe. No, pará, arrancaste bien, porque te iba así. Bueno, escuchaste, dijo, no andan ni en colectivo. No tenemos manager todavía. Al principio. ¿Sabés los dolores de cabeza que me agarro, no? Sí, no. Lo sé. He pasado por eso, pero bueno. Éramos los dos al principio. Hasta que empecé a laburar en esta empresa y me quedé sin tiempo y dije, bueno. Dedicate vos. Y a ti, amigo. Sí, sí. Todo tuyo. Y bueno, ahora sí, ¿qué? Llegó la hora de que... El pibe es bueno para las relaciones. Vamos. Contanos un poquito. Yo porque soy re manija y me gusta tocar. Y yo mando, o sea, piso a mandar. Che, mirá, tengo una banda, somos de Luján. Generalmente siempre tratamos que por lo menos, mínimo que no te cobren. Porque afuera claro. Te cobran por tocar. Sí, sí. Mínimo, no te pido que me pagues, pero... Claro, pero por lo menos me cobre, ¿entendés? Porque estás rendiendo 20 entradas, 70 pesos. Y nosotros recién arrancamos, ¿entendés? Claro. Pero a ellos no les importa. Pero por suerte estuvimos tocando en Chivilcoy, en Pilar, ¿dónde más fuimos? Ituzaingó. Y las veces que fuimos siempre traté de conseguir fechas que no rendí entradas. Claro. Por lo menos eso. Sí, porque es difícil ir a claro. Otra zona que no sea esta. Por eso te digo. Aparte es un engaño, porque claro. Eso de obligarte a... No te cobro, pero tenés que rendir 30 claro. Entradas a 70 pesos. Y a vos, no sé, poné que vas a Ituzaingó, a nosotros. No nos conoce nadie en Ituzaingó. Claro, por eso. No hay nadie que nos vaya a ir a ver. Tenés la que forma vos. Que hay es poner la guita a nosotros o... Romperle la pelota a la gente que de acá Luján, que nos sigue, claro. Que nos hace el aguante para que vayan hasta allá. Y para eso tocamos acá Luján. Claro. Sí, totalmente. Así que bueno, vamos con un temita más y después hablamos del tema de las fechas y vale. De lo que se viene. Chicos, ¿qué quieren escuchar algo del. O tocan? ¿Quieren escuchar? Queremos escuchar. Dígame un tema que quieran que. ¿Qué ponga del EP Demo 2017? Creo que son todos igual, ¿eh? Sí, pero eran de fondo, ¿no? ¿Eran de fondo? No cuentan. No sé. ¿Lo que debo hacer? Dale. Vamos con eso entonces. Escuchar. Perdona, Susana, te estamos llamando, queremos jugar. Y ahí pone el maestro Eli. Sí, acá tenemos. ¿Estás ahí? Sí, Susana. Che, acá tenemos en Twitter la gorda Maylen, te amo Maylen, te amo, soy tu fan Maylen. Un saludo para la gordi. Un abrazo. Espero que estés escuchando, que no seas puro humo. Mentira, ahora saco como un corte de la transmisión después de no. Bueno, escucha más. Estamos. Ahora sí que volvemos. Volví yo también de este lado, perdón, porque. Sí, me dejaste solo. Perdón, tenía Solari. Que ser. Tuve una escala. Temí por mi vida. Nah, tata, lo manejaste como un dios. Uf. Como una deidad. Como un semidios griego. Bueno, bueno. Sacalo. Como un cangrejo de ocho patas, tuviste. Momo. Bueno, próximas fechas. El manager. ¿Cómo es su...? A ver, su manager. A ver, ¿cómo está su calendario? Ahora vamos a tocar, bueno, el 14 de octubre en Villa Curva con Loborne. No sé si la conoces, la banda del Hijo de Papo. Vamos a tocar, por suerte. Sí, sí. Buenísimo. Conseguimos un fechón ahí. Mal. Y después se nos... La localidad de Mercedes. Mercedes, sí. Villa Curva. Sí. Villa Curva. ¿No dije Mercedes? Villa Curva, Mercedes. ¿Qué escribe Villa Curva? Villa Curva. Claro, por las dudas, para que la gente conoce. Después vamos a aclarar todo. ¿Soy yo el manager o vos? Disculpame. Tengo el cuchillo en la mano, ¿Querés llevarte esta puñalada en el hígado? No, gracias. Y después el 11 de noviembre en la localidad de Luján. Vamos a tocar en Inns. ¿Dónde queda eso? Con Barks y con Rock Sin Tiempo, una banda de capital que la verdad la rompe. Ya tocó con nosotros acá. Y ¿qué día es? 11 de noviembre, sábado 11 de noviembre en Luján. Perfecto. Así que pueden ir, están invitados. Olvídense. ¿Sábado? Sí, sábado 11 de noviembre. Puedo ir. Gira Green Day. Sí, las dos fechas son sábados. Vamos después a ver a los chicos. Las dos son sábados. La primera fecha, otra vez, por favor. Sábado 14 de octubre. 14 de octubre. O sea, una en cada mes. O sea, octubre. Exactamente. Como Andrés. Qué desubicado que el sos. El humor. Sos un nabo, nene. ¿Qué temas están presentando en esos? ¿O van ahí y dicen? ¿Hacen todos siempre temas de ustedes o meten algún bocadito de cover? Hacemos algunos covers que lo que buscamos hacer es agarrar temas que no sean del palo y reversionarlos. Por ejemplo, estamos haciendo... Se te ve la tanga de Damas Gratis. Sí, Damas Gratis, hacemos bastante. es un gran referente. Lo que pide, pide Maylen. Ahora que está en Lola, es un gran referente. Eso sale mucho. Laura, se te ve la tanga. No, estamos haciendo ahora actualmente Zombie de The Cranberries, que creo que de los que hacemos es el más cercano al estilo, pero igual lo hicimos un poco más pesado. Y después a Ironic, de Alanis Morissette. Uh-huh. Y antes hacíamos... Que ahora de vez en cuando se lo tocamos, pero son más de la etapa anterior. WhatsApp de Four Non Blondes, que es un temón. Y Wonderwall de Oasis, también rockeado. Oh, bien. Lindo tema también. Esa. Así que... Ah, antes de terminar este lindo reportaje y todas estas cosas lindas que se armó el programa, quiero que nos cuenten una... ¿Me voy anécdota. Vistiendo o todavía? Sí, vestite como quieras. Te sientas cómodo, sos el invitado. Una anécdota de una de las veces que fueron a tocar a algún lado. Chivilcoy. Chivilcoy, fuente de anécdotas. La gente así, sepa que no, no solamente... dudaron. Así los tres, se miraron Chivilcoy. Hay muchas, claro. Pero esa... Para que la gente sepa que no solamente van a tocar a los lados y no me pagan, voy a comer, voy a chupar. No, porque hay que ir a tocar. Yo creo que las mejores experiencias se dan fuera de Luján. Cada vez que se va a Luján siempre algo queda. Pero hubo una fecha que fue la de Chivilcoy, donde pasaron muchas cosas. Y desde personajes, de esos personajes que son típicos de pueblo, que todo el mundo los conoce. Claro. Disfruto mucho la gente de pueblo. La disfruto mucho la gente de pueblo. Siéntanse libres de decir lo que quieran, empiecen cuando quieran. Ya pasamos las 10. Ya, claro, ya pasamos las 10. Vamos a hacer una cosa, la contamos por parte, yo cuento la primera parte y ustedes cuentan la segunda. Es como cuando juntan los TP de la facultad. Sí. Claro. O sea, ahora, si hay menores, es problema de los padres. Claro. Control C, control B. Bueno, chicos, cuando quieran, el micrófono es suyo. Bueno. En Chivilcoy nos pasó de... Bueno, primero conocimos a un personaje del pueblo que se llama Patricio. El cuello era un muchacho de unos 30, 30 y largos, que tenía algunos problemas mentales, para los cuales tomaba alguna medicación. Ah, áspero. Psiquiátrica, sí. Pero el tema es que el muchacho combinaba sus medicamentos con alcohol y algunas sustancias. Uf, entonces andaba por la vida en un estado muy particular. Y, por ejemplo, en el bar donde tocamos, él, una vez anterior que había estado, hizo bardo, lo echaron, entonces no lo dejaban entrar más. Entonces, lo que él hace es ir a la puerta del bar y escuchar desde ahí. Y se queda toda la noche. Y habla con todo el mundo. Bueno, a ver, no molesta a nadie en la puerta. Estamos nosotros en la puerta, fumando cigarrillo, y se acerca, ¿viste? Y es como, Patricio, con la manito toda así temblando. Y yo dije, uy, este boleco que me va a robar el teléfono. No sé. Patricio. Patricio. Y al final... nos quedamos de risa, ¿no? Era un personaje bárbaro, pero... Y bueno, y a Miguel, el chico de la hemorroides, se le ocurrió la genial idea de hacer una especie de entrevista y grabarlo, el sonido de hemorroides. Una especie de entrevista y grabarlo. Y bueno, le estaba preguntando a ver qué música le gustaba. Y el loco es como que por ahí entraba en un loop y no salía. Y dice, ¿a vos qué música te gusta? Y a mí me gusta La Renga, me gusta Orca... Orca, La Renga. Y quedó ahí. Esos son todos. Y para, sí, esos son todos. Y para allá dice. Y La Rastrojera. Y se queda como pensando, ¿no? Y lo vuelve a decir. Muy profundo. La Rastrojera. Y su mente empieza a divagar en lo que yo creo que era algún recuerdo de su adolescencia. Y sale con un. La Rastrojera, amigo. Fue muy gracioso, está grabado, lo tenemos. No. Ah, qué lindo sujeto. La Rastrojera. Entonces, a partir de ahí, La Rastrojera quedó. Bueno, ya tienen el nombre del disco. O sea. Claro. La Rastrojera. La Rastrojera, amigo. Y ya sabrá que las viene a bancar. Y en la tapa está la foto de Patricio. Búsquenlo antes que le pase algo y pase mejor vida. Yo creo que debe estar ahí todavía. Está en la puerta de Piluso. Orca. La Renga. Me gusta mucho el acento que le puso al tipo. Apenas se nota que estaba medicado. Y bueno, después hubo otro personaje más que le van a contar los chicos. No, ¿sigo yo? Contá más gracioso. Este personaje se llama Quecha de Chivilcoy. Así lo pueden encontrar en redes sociales. Es Quecha con K de Chivilcoy. Okay. Ah, de Chivilcoy. Ah, lo vamos a buscar. Sí. Es como el apellido del chabón. Pasa. De Chivilcoy. Pasa. Bueno, estábamos tocando y vimos que había un loco de rastas. Voy a quedar re bardero con esto, pero no importa. Había un loco de rastas que estaba recopado, se cebaba. Eso es un tema de Lucas, lo reconocía, lo cantaba. Buena onda. Terminamos de tocar y... sale mi voz con todo de repente. No, aparte. Terminamos de tocar y se nos acerca. Y bueno, este chico también tenía problemas mentales. ¿Qué pasa con Chivilcoy? Esos son nuestros fans. ¿A dónde fueron a tocar? Una fuga en ese día. No saben a Linadi, por favor. Una fuga en San Juan de Dios y bueno, tomaron todo. Se fueron todos a Chivilcoy. Hubo un colectivo que justo pasó Chivilcoy. Claro. Está el trencito de esa es nuestra combi, sale de ahí. Tenía problemitas, pero le ponía onda. Y bueno, se nos acercó y nos dijo que nos quería hacer la entrevista porque él tenía un canal en YouTube donde le hacía entrevistas a todas las bandas que iban a Piluso, que es el lugar donde tocamos. Claro. Y bueno. Buena onda. Buena onda, dale, vamos. Entonces viene y nos dice, bueno, a ver chicos, ¿cómo se llaman? Lula Vice. ¿Y de dónde son? De Luján. Bueno, dale. ¿Arrancamos? Bueno, estamos acá con los chicos de Lula Band, de Junín. De Junín. Y yo estaba ahí. Nos cambió Lula Band por Lula Band y Luján por Junín, ¿viste? ¿Eso? ¿Para qué me lo preguntás y al toque vas a decir lo que vos querés? Fue muy archivo de Policías en Acción, sí, Paloma. Que te pasan ahí la repetición a las 12 de la noche. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de surtido. Estábamos comiendo el asadito. Y bueno, seguimos con la entrevista porque, viste, dijimos, bueno, ya fue. Y bueno, y pasa algo exógeno, ajeno a nosotros, pero que fue muy gracioso. Todo esto está grabado. La entrevista está en YouTube y se escucha. Que nos está entrevistando, estamos hablando, qué sé yo. Estoy justo hablando yo, que no sé qué le estaba diciendo, los orígenes, que canta una mina. Y de repente una mina que pasa caminando. Con dos cascos en la mano. Con dos cascos en la mano y unos cuantos kilos de más, debo decir. Qué malo. Sí, soy malo. Pisa un perro que estaba durmiendo en el piso y no lo vio. No. Se ha puesto el perro, la mina se cae, vuelan los cascos, el perro sale gritando y todo esto en medio de la entrevista, ¿viste? De repente se escucha al perrito llorando, el ruido de la mano. Y sale corriendo, ¿viste? Se escucha, bueno, el nombre y se escucha el palo, el perro. Se mató una chica. Porque el loco se veía como si nada. Yo la quería ayudar, la mina estaba en el piso. Parada, el casco del codo. El perro. Pobre perrito. Es de lástima el perro. La mujer está bien, seguro. La mujer no la pisaron. Estas cosas nos pasan cuando salimos. Se quería meter Patricio. Y Y otro, viste, le decía, no, por favor, retirate la entrevista. ¿En serio? No, así, viste, me caga la pompada, tío, la entrevista. Bueno, pero los recordemos a los dos. Los queremos a los dos. Con mucho cariño. A pesar de que, y esto va como frutilla del postre, a Kecha después, cuando nos pasa el video, lo tuvimos el contacto en Facebook y lo buscamos en las redes sociales, y descubrimos que el chabón, a pesar de que su color de piel no era el indicado para esto, era neonazi. Okay. Y tenía fotos con el bigotito de no. Hitler, ¿me entendés? Y frases tipo Hitler, aguante Hitler, lo claro, vamos a volver, vamos era, a matar a todos. Pará, vamos a volver. Pará, pará. El tipo era neonazi, pero no capaz. El tipo era medio morenito, con qué porro, o sea, digámoslo. Era un muchacho de morena. Morena con rastas, que no tiene nada que ver con la cultura de Aria. ¿De usted estaría pelado? Claro, no sé qué le pasó. Ah, yo no le caía a ninguno, ¿viste? Ah, vamos. Él como que no entendió cuál era el concepto de la raza aria, pero lo aplicaba. Está bien. Claro. Y así tenía la anécdota ahí. Ahí. O sea, vieron una anécdota falopa después de estar con un tipo ahora se matría. No, olvídate. Fue muy bizarro. Lo tienen grabado, está subido a YouTube. La entrevista está subida a YouTube en el canal de Kecha de Chivico hoy. El pedacito que vos vas a decir el nombre y se escucha el golpe. ¿Lo tenés ahí? Ponelo. Bueno, de última... O sea, era una especie del negro de dónde están las rubias, pero... Claro, ahí, una cosa así. Local. No he entendido bien que estaba. Bob Marley nazi. Hermosa combinación. Si vemos si después podemos subir sin problemas el pedacito y si no, bueno, quedará pendiente. Dale. Lo tendremos que meter en la botonera. Yo me refiero a la entrevista en general de este tipo. Ah, sí, lo vamos a buscar. Neonazi. Sí, lo vamos a buscar. Y lo que no está en YouTube, que lo podremos subir porque es muy bueno, es lo de la rastrojera. Sí. La rastrojera, ese audio fue... Encima lo escuchamos todos en el viaje, estábamos en distintos autos, estábamos... No, ¿sabes lo que fue? Esos tipos le dan ganas de seguir tocando. Sí, esas cosas... Son las que te iluminan el camino. Sí. Aparte, esta noche el show salió buenísimo. La gente que fue... Era un bar chiquito donde se llenaba de gente que iba a escuchar bandas en vivo. Claro. Entonces claro, eso estaba buenísimo. Y bueno, fue una noche genial porque estuvo re buena desde el lado musical y bueno, y después de pasar la vida. Sí, terminó sí. De llenar esos huequitos. Sí, sí, fue una muy buena noche. Nos fuimos muy contentos. Bueno, genial. Ojalá durara un poco más, igual el pin. Sí, yo no, redes sociales, chicos, para contacto. Bueno, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todo / Lula Bass Rock. Perfecto. Se escribe Lula Vies. Igual nosotros vamos a poner a lo argento, chicos. Más claro. Lula Vies, porque este que es con él. Claro. Lula Vies Rock. Lula Band. Lula Band de Junín. Lula Band de Junín. Qué bueno haberlo compartido, porque siempre jodemos con eso. Claro, nosotros siempre jodemos. Va a haber alguien que nos entienda con Lula Band de Junín. Capaz estamos tocando y alguno que le contamos grita, Lula Band de Junín. Lula Band. Y estás ahí tocando. ¿No te sabes Junín? Igual que estar aquí, lo que vamos a poner los links vienen en el Facebook y el Twitter de nuestra radio. Buenísimo. Y va a quedar bien aclarado. Sí. Perfecto. Que no claro, son que, de Junín. Que no son de Junín. No somos de Lula Band. Claro, se va a quedar aclaradísimo. No somos Lula Band. Y por último, lo que le voy a pedir es otra vez que repitan las fechas en las que van a tocar para que la gente se lo perdió. 14 de octubre en Mercedes, Villacurba, y 11 de noviembre en Ins, Luján. Perfecto, tome nota, ya está dicho, el que lo escuchó que se joda porque ya lo repetí como 3 veces, así que joda. Igual lo va a ver en Facebook, así que... Obvio. A plaguear, así pum. Sobre todo, obviamente, un gran aplauso y gracias por venir. Dale, vamos a aplaudir. Aplausir. Gracias por la buena onda. No, gracias por, a ustedes por invitarnos. Por tocar acá, o sea, grosos. Vale. Gracias. Chicos, gracias por la invitación. Más adelante capaz que le invitemos vuelta. Si y capaz ganas, tenemos CD. Vale. Ah, con nombre. Y... Capaz que preparamos temas en vez de improvisar. Nah, sonaron de puta madre. Y ojalá le den el alta a Mike. Ah, que sí, se que está con hemorroides. Sí. Sí. Bueno, chicos, hasta la próxima. Y ojalá le mando un saludo a Poncio también. Ah, bueno, antes de eso, ¿algunos saludos para algunos? ¿Tienen saludos? Sí, a Kecha de Chivilcoy. A Patricio. A Patricio. Perfecto. Bueno, chicos, mucha suerte en INS y en el otro lugar que no me acuerdo el nombre. Villacurva. Villacurva, acordate que es de Mercedes. Altas empanadas hacen en Villacurva. ¿En Villacurva? Les tiro la data. Prometió la cena, así que opa, lo voy a pedir empanadas. Yo empanada de carne cortada a cuchillo. ¿Quitas tu afecto? ¿Qué pasa? Hacia ellos tu afecto obligatorio. Yo los quiero por haber venido. Y por haber llenado este programa. Nosotros también te queremos por habernos invitado. Y nada, las anécdotas geniales, los temas también. La verdad que Me re divertí, muchas gracias por venir, chicos. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Bueno, yo les pido con un te amo. Te amo y te amo. O sea, los te amo. Decime cómo estás vestido, por favor. Pero tenés que ser amable con los invitados. Te amo. Pensé que no le dije. Avante, Patricio. La tiré y dije, uy. Avante, Patricio. Bueno, 10 menos 20 de la noche. Comemos y arrancamos con el torneo. Obvio. Sí, dale, que acá hay gente acá atrás. Hay pizza. Hay empanadas, pizza. Jodeme. Todo. Así ay, que papá. Estamos viendo. Chao. Estás. Estamos. FM Asteroides 93.9 MHz. 93.9. Más música. Más música. Yeah. señoras y señores, estamos en tanta gloria, tanto pez. Está, arrancó el partido ya, están jugando el Colo y el Pérez. Esto es Independiente versus River. River es el Colo. Y Independiente del Pérez. Estoy acá con Franco, mi comentarista en este partido. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo le va, Cristian, en esta noche estrellata? Nublada. Muy bien, porque estuvimos escuchando buena música. Pero ahora está el partido, que ya está 0-0. Son partidos a 5 minutos. No se vale pegar. En el movimiento del primer tiempo la lleva Fernández, Ponce. No, la lleva Sánchez Viño. Sánchez Viño, Bustos. Pase para Bustos. Largo pase para Mesa. Desborda Mesa. Por la derecha. Lo encuentra. Ya está en el área. Fernández. Despeja. No puedo seguir el partido. Me encanta. Es muy difícil esto. Si tuviera el nombre del jugador arriba, o sea, en las flechitas, sería mucho más difícil. La lleva Mora, se va solo mano. Mora. ¡No! ¡Y afuera! La gente se lamenta. No, les entró otra. Ahí vemos la repetición como con la puntita la toca. ¿Qué te pareció esta jugada, Franco? Sorprendente, pero Mora, la eficacia de Mora, falta. Está enfermo todavía, ¿no? La lleva Bustos. Bustos pase, le intercepta a Pérez. ¡Ah! Poncio. Sigue Poncio. Para Fernández. No puedo relatar. O sea, las jugadas son muy rápidas y el pez es muy rápido. Claro, me gustaría tener el nombre arriba así. No, la llega Bustos, se la pasa para Mesa. Mesa para Sánchez Miño. Sánchez Miño al cambio al medio. Barco. La tiene Barco. Barco mete. Pase profundo para Fernández. ¿Qué Fernández? El rebote se la lleva y la arquera. ¡Oh! ¡La arquera! ¡Batalla! En un solo tiempo. Batalla demostró que tiene manos. Saque de volea. Gana Enzo Pérez. La lleva Poncio. Poncio para Escoco. Nacho Escoco media vuelta. Para Martínez. Martínez roba. Sigue Martínez. En el borde del área. Es Coco. Ah, se la roba Barco. Roba. Mesa. Sale Independiente en esta. Poncio intercepta la jugada. Mora. Se proyecta el pase. Se la agarra. No. Al arco. ¡Oh! ¡Gol de Nacho Fernández a los 41 minutos del primer tiempo. Increíble cómo la roban. Ahí en tres cuartos de cancha. Le da el pase en profundidad. Se veía que le marcaba el pase el señor este, que Nacho Fernández encaró y golazo. Alfajor Jorgito, chocolate, dulce de leche y blanco. Para la familia. Sí, el jugador cabeció, no se peinó, peluquería, pelucita. Comienza Independiente en esta. La lleva Tagliafico. Termina el primer tiempo. Gana final, River Plate. Final del primer 1-0. ¿Qué opina usted, señor Cristian? Un partido en donde se vio poco, pero sin embargo las mejores chances las tuvo River, la del gol y una anterior mano a mano que se fue por al lado del palo. Independiente muy flojo, muy flojo. Independiente flojo. Hay que considerar también que Independiente está jugando de visitante. Sí, se caga un poco. Pero arranca ya el segundo yo creo tiempo. Que el segundo tiempo va. ¿Habrá cambios en el segundo tiempo? Contame, la yo torre. Yo puesto que hay un gol más. Parece que se va a ver una modificación. A ver, en el campo de juego está Marcelo Benedetto. No hay cambio por el lado de River. Bueno, gracias, estás, Benedetto. Pollo? ¿Cómo estás, pollo? No sé cómo te voy a hablar. Correcto, te mandaba Benedetto. Mientras vamos esperando que lleguen los jugadores, yo te pregunto, ¿arranca o no arranca? Siempre arranca con Bujía Hesher. Vendemos, Andrea. Ibeco presentó. Arranca el segundo tiempo. Vuelve la reconvucía Hester. La lleva Arbiti. Arbiti pasa atrás. Sánchez Viño para Silva. Silva para Busto. Lo ve proyectarse a Mesa. Gran pase para Mesa. Ah, pero roba Milton Casco. A continuación es Coco. Escoco se proyecta. Al tiene la contra River. River para el centro. No. Interceptado Independiente. Ahora lo llevan a. ¿Quién lo lleva? Fernández. ¿Cuánto Fernández que hay? Está como Vilouta. Tal cual. Ya. No veo una mierda. Pase centro, gol. Ah, no. ¿Qué pasó en el área? ¿Qué pasaba? Ah, no. Ah, se va afuera. No, penal. No, gol. Gol de River. Yo te dije que iba a haber gol más. Y lo hubo. Esta vez fue... ¿Quién fue? Vos no tenés que decir gol de River, vos tenés gol del Colo. Gol de River. Que lo maneja el Colo. No, pero por eso es gol del Colo, no de... Ahí se viene el cambio. Entra la Rondo y sale... Comienza la fase, saca Independiente. Domingo. Barco. Barco para Mesa. Desborda Mesa por derecha. Ante la marca de Casco. Mesa para el centro. Pase para Erviti. Erviti la presentó. Ah, malo el pase de Erviti. Roba Mora. La tiene Mora. Pase atrás. Intercepta Fernández. Sigue Fernández. La tiene Fernández. Robo de Nacho Fernández. Derriba, obviamente. ¿Puedo? Sí, Nacho Fernández. Nacho Fernández estuvo con cagadera toda la semana, pero vino este partido y no quiso perdérselo. A las manos de Batalla el remate. Poco violento rechazo de Batalla. ¿No viste cuando dice Tepali? ¡Violento rechazo del arquero! Y era un saque. Y era un saque común. Mora, sigue Mora, imparable Mora. Mora en el área, adentro Mora, le pega al arco, el arquero. Muy bien el arquero, muy bien el arquero. Tiene la contra Independiente, a ver, ¿qué harán? Mora roba. Mora se califica para el mejor jugador del partido, ¿eh? Atención Poncio. Poncio, sigue Poncio. Enzo Pérez. Moreira. Sigue Moreira. No lo pueden parar. Moreira en el área. ¡Al arco! ¿Qué pasa? Desvía de arriba. Impresentable, digamos, impresentable no, impresionante cómo gambeteó. Se pasó dos jugadores y terminó rematando apenas arriba del travesaño. Maderas Copruch. Las mejores maderas del mercado. Atención. Independiente está en otro juego, Le marcaba el pase. Está habilitado. Está habilitado. La lleva Fernández. Fernández para el gol. Fernández para el gol. ¡Fernández! Muy en el mano a mano ganó Batalla. Atención que se viene River. Mora, Enzo Pérez. Erviti, la tiene Erviti. Erviti sigue atacando. Independiente no se rinde. Atención. Vamos a elegir la figura del partido. Y yo creo que Mora estuvo muy activo en este. Coincido, Mora. Mora creo que. Atención que Independiente trata, pero terminó el partido. Nacho Fernández estuvo bien. Colo 2-0 entre el Pérez. Y avanza a la siguiente fase de la Copa Planeta Voz. Recordemos que esto es una liga. Sí, se va a entregar la copa, pero es una liga. Estoy en desacuerdo. Vamos a ver quién va a jugar el próximo encuentro en esta fecha número 1 del torneo Planeta Voz, en el que se va a entregar la copa Planeta Voz. Claro. Muy buenas noches. Nos encontramos en el encuentro de esta noche, Rosario Central Boca Juniors. Rosario Central será utilizado por Cristian Piquín, mientras que Boca Juniors será Quitas, Master Quitas. En los comentarios tenemos al buen colombiano Pablo Corrales. ¿Cómo le va, mi buen amigo Gambeta? Acá bien, por suerte todo tranquilo, esperando el encuentro grandioso que se viene. En el campo de juego lo tenemos a Cristian Pérez, alias El Pérez. ¿Qué me contabas, Pérez? Acá me dicen justamente que Barrios entra con una molestia en el tobillo izquierdo. Impresionante, hay que seguir los Barrios. Vamos a tener que seguir por los Barrios. ¿En qué cancha jugamos? Creo que jugamos en el Gigante de Arroyito, puede ser. No tengo ni idea en qué cancha jugamos. ¿No te dice ahí la cancha donde jugamos? No, arranque el partido. Bueno, creo que vamos a estar jugando enseguida, les diremos. Una para arriba, siguiente partido. Siguiente partido. Bien, ahora vamos a chequear el uniforme. La formación. En el arco. ¿Cómo? De Boca. El ruso. El ruso Rodríguez en el arco de Rosario Central. Mirá la cara de pavón, boludo, estás roto. Bueno, en el arco. El ruso Rodríguez, en el arco de Rosario Central, obviamente. Tobio, Leguizamón, Parot, Ferrari, Romero, Colman, Camacho, Carrizo, Sampedri y Marco Rubén, con la cinta de capitán. ¿Me contás quiénes son los titulares de Boca? Por supuesto, en el arco de Rosario Central, Rossi. Pará, boludo, que me pasaron mal el papelito. Basta, basta, ya se sabe. Dale, vuelve todo el nombre. Dale, espera que me vale. Rossi Magallán, gol. Fabra, Jara, Wilmar Barrios, Fernando Cabo con la cinta capitán, Pablo Pérez, Bouzat, Pavoni, Pipa, Benedetto. ¿Listos? Vamos a comenzar el partido. Consejo, regate rápido y si recorre distancias largas, dribleando, un jugador se agotará y perderá preciso. Si no quieres fallar un disparo, el cartelito cambio. Estamos jugando en No es el cliente, este es Escorpión. El Maracaná, estamos en el Maracaná. Carrosario Central contra Caboca Juniors. Lo rebuleado. Arrancó el partido. La tiene Leguizamón. Leguizamón. Leguizamón para Parot. Parot, Camacho. De vuelta para Parot. Sigue Parot. Ante la marca de Jara. Gran pase para Marco Rubén, que desborda. La tiene Marco Rubén. Sigue Marco Rubén. No lo pueden frenar. Marco Rubén. Centro al área. Despejaba. Ahora la tiene Romero. Sigue Romero. Pase filtrado que no puede llegar. Pablo Pérez. Sigue Pablo Pérez. Elude a... Se la da a Gago. Gago para Pipa. Sigue Gago. Atención, Gago. No lo pueden parar a Gago. Gran marca de Fernando Tobio. Ferrari. Oh. Gana Bouzat. Atención. La tiene Gago. Gago para el gol. Gago está. Golazo. Gol. Golazo de Quitas. Una gran jugada. Sí. Una gran jugada de Quitas Prieto. Arranca ahora la secuencia. Saca. No sé quién sacaba. La tiene Camacho para Rosario Central. Sí, Camacho. Continúa Camacho. No lo pueden parar. Parot. Coleman. Sigue Coleman. Coleman para Parot. Ah, no se la podía. Interceptaba Gago. Pavón. Larga para Pavón. Sigue Pavón. Tiene campo libre Pavón, Va Pavón. Pavón desborda por derecha. No lo puede marcar Tobio. Tobio al piso. No lo va a dar Pavón. Tiene al centro. Benedetto. ¡El central! ¿Qué te pareció esa jugada, Colo? Muy buen desborde de Pavón, utilizando todas sus habilidades. Y se me trabó la voz. Pero fue muy buen desborde para finalizar. Lástima, no pudo concretar ahí Pipa Benedetto, pero la próxima. Salió jugando Rosario Central, el ruso Rodríguez, Tobio, Romero, San Pedri. San Pedri lo encontró a Carrizo. Tiene Carrizo espacio. Continúa. Oh, se le escapó la. Oh, Carrizo. Bouzat. Ahora se arma el ataque de Boca. Bouzat. Gran marca de Fernando Tobio. Pero es lateral para Boca Juniors. Cola. No, el árbitro muy mal. Se le sacó justito. Acá abajo me están diciendo que no fue falta. Amarilla para Tobio. Desde acá arriba no se vio falta. Gago va a tirar el centro. Tira el centro Gago al área. Saca Leguizamón. Wilmar Barres al arco. Sí, va desviado. Acá en el banco están como locos. No saben cómo hacer para parar la Boca. ¿Cómo está el mellizo ahí abajo? Yo tranquilo, está ahí caminando. Está redondo. Yo no voy a salir sentado, boludo. Bueno, continuamos con el relato del partido. Pavón, Pavón tiene el ataque libre. Atención, Pavón, para Benedetto. Ay, la robaron. El ruso Rodríguez, atención. Qué raro el ruso ahí haciendo cagada. Atención, lo lleva Barrios. Sigue Barrios, para Benedetto. Sigue Benedetto. Benedetto pase filtrado para Pavón. Pavón tiene el gol. Pavón tiene el gol. Pero golazo. ¿Dónde está? ¡Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Bueno, 2-0 gana Boca. Marco Rubén. La roba el Pipa Benedetto, atención. Boca sigue para más, quiere más. Romero. Camacho. Para. Sigue para. Pase largo para Marco Rubén. Se va la pelota. Marco Rubén no llegaba, se va la pelota lateral para Boca en campo de defensiva. Pavón. Pavón. Wilmar Barrios. Para Pavón de vuelta. Triangulación. No abuta triangulación. Marco Rubén. Sigue Marco Rubén. Jara. Jara para Pavón. Paran para Pablo Pérez. Y sigue Pablo Pérez, tiene cancha. Pablo Pérez se encuentra. Lo ven al centro a Bouzat. El centro era malo. El ruso Rodríguez ya tiene la pelota en sus manos y saca rápido. Se la quiere. Termina el primer tiempo el árbitro. La verdad, un arbitraje pésimo de. ¿Qué cobra, ladrón? de la Berni. Colo, ¿podrías contarme cómo va la cosa? Loco, estoy acá. Papá, yo que te pedí que me relatara el partido. Bueno, el color era comentarista. ¿Estás jugando, boludo? ¿Tú crees que Liu Kang es tan alta para pelear? Comienzo de espacio publicitario. Gol de Boca. ¿Otro gol? Otro gol. Tira la silla, hace gol de centro, ¿no? Si no, como la pierdo yo en el medio. Y bueno, pero culpa tenía, ¿no? La defensa de Rosario Central muy deficiente. Me parece que... Fiestita ahí abajo los defensores. Fiestita central. Se tendrá que venir fiestita anoche. Dios mío, Dios mío. Dale, loco, muévase. Soy Pablo Montero. Ferrari. Sigue Ferrari. San Pedri. Pase para San Pedri. Atención, se viene el ataque Rosario Central. Interceptaba muy bien Frank no, Fabra. No, la verdad están en un cumpleaños, sí, esos muchachos. Un cumpleaños. Se me fue a mí, chupa. Rossi. Rossi para gols. Sigue Colts. Magallán. Lisandro Magallán. Leo Jara. Para Pavón. Pavón de taco. Sigue Pavón. Atención. Se viene Boca. Gran noche de Pavón. Pipa Benedetto gira. Gira Pepe Benedetto. Tiene el gol. Se lo sacaba. Desde acá se veía falta. Pablo Pérez. Pablo Pérez para Pavón. Tobio. Romero. Colman. Romero. Tobio de vuelta. Falta. Pablo Pérez. No, boludo. Pablo Pérez. La falta de Pablo le atravesó la pierna. O lo equivoco, le atravesó la pierna. Lo pronto que quiere haber pegado con tres talonazos. ¿Cómo se la bajó? ¡Oh! Le dolía, ¿viste? Le dolía yo. Wilmar Barrios. Para Fernando Cago. Cago al arco. Apenas desviado. Va a sacar desde el arco el ruso Rodríguez. Para. De vuelta para Rodríguez. Sigue el ruso. Topillo. Romero. Le intercepta Wilmar Barrios. Atención, Bousa. Topillo. Leguizamón. Despejando violentamente. San Pedri. Que estuvo muy inactivo en el partido. Camacho. Marco Rubén. Otro inactivo en el partido. Salud, quitas. Magallán. Para Jara. Sigue Jara. No sabe qué hacer para... Tiene el pase. Encuentra a Fernando Gago libre. Atención. Gago en el arco. ¡No! Eso era de calificación directa. Levantó la bandera en la línea. Pero porque hubo una falta previa. Pavón. Sigue Pavón. Desbordó por derecha Pavón. Mano en centro. La saca para el lateral, favorable a Boca. Sass en el lateral, intercepta a Camacho y se va afuera de vuelta. En las manos va a ser el lateral Jara. Jara para Wilmar Barrios. De vuelta para Jara. De vuelta para Pavón. Lateral para Rosario. ¿Cómo lo estás viendo el canalla, Colo? No, lo de antes. Están en una fiesta, un cumpleaños. Yo diría que están en la radio. También, pero en un cumpleaños en la radio. Atención, Benedetto en el área. Se acerca al área. Llega al borde del área. Tiene el gol, Benedetto. Afuera. Desviado, no remate. Benedetto, pero no pudo contestar. Tal cual, así es como lo dice el Colo. ¿Qué me contás en el campo de juego? ¿Cómo están los mellizos? Están hablando con los suplentes porque creo que van a hacer un cambio ahora. Así que se vendrá un cambio. ¿Se tiene idea de quién por quién? Hasta ahora nada, porque bien, los delanteros vienen bien, pero creo que se va a ir el Pipa. Así que parece que se va a ir el Pipa. Y hablando de Pipa, la tiene el Pipa, al arco. El ruso Rodríguez la para. El ruso Rodríguez no sabe qué hacer. Llegamos a los 90 minutos de juego. Y ha terminado el partido. Ganó Boca Juniors 3, Rosario Central 0. Noche para el olvido. Fue un partido muy trabado, pero yo creo que es injusto el 3-0. Quitas, ¿qué te pensabas? Una fiesta. Ahí las palabras de Quitas. Y bueno, el próximo partido que se viene. Rosario Central Lanús. Voy a tener que jugar de vuelta. ¿Quién va a relatar? A ver ahora. Muy bien, continuamos. Se viene la segunda fecha de la Liga Planeta Ball. En esta primera fecha de la segunda fecha. Primer partido de la segunda fecha. Ahí está. Se enfrentan Rosario Central contra Lanús, debutante en esta liga. Che, no tengo comentarista acá. Yo soy. Jugador, comentarista, todo. Se va a tocar. Pero no, ahora me transformo en otra cosa. Estoy más allá del deber. Del bien y del mal. Claro. ¿Querés ir diciendo la formación, Quitas? No, porque todavía no está hecha la formación. Te puedo decir la de Rosario, si querés. Claro, Rosario Central ya está definida. Bueno, está el ruso Rodríguez en el arco. Leguizamón, Tobio en la defensa. Con Ferrari y con Parot. En el círculo central estarán Coleman, Romero, Carrizo y Camacho. Y en la dupla atacante, Rubén y San Pedri. Se dice que la defensa de la dupla está en... Mamá, está complicada la dupla. Acá viene mi refuerzo comentarístico, el Colo. Buenas noches, hermosa esta noche para un terrible encuentro entre Rosario Central y Lanús. Para vos, ¿quién va a ganar, Colo? Y según por mis estadísticas de la fecha anterior, yo creo que Lanús. Rosario Central estuvo en un cumpleaños y no me extrañaría que siga en un cumpleaños. Voy a decir que Rosario Central está en entregador. Está de gira Rosario Central. Mamá. Y no gira futbolística. Bueno, se está por arrancar el partido, señoras y señores. La formación de Lanús. No, dejame la formación, pa. La formación, pa. Ahí está, la formación. Higuaín. Alberto Manetti de central, de la saga central. Herrera con Braghieri. Lateral izquierdo va a ser Velázquez y a su otra banda Silva. En el medio campo tenemos a Marcone, Valdés y Gómez. De enganche, el Laucha Costa. Mamá. Moreno y Pepe San. El Pepe, el legendario Pepe San. Va a arrancar el partido. Los equipos están saliendo desde los vestuarios. Terrible recibimiento para el equipo de Lanús. Pa, vos no podés ganar el campeonato. Bueno, ya les vamos avisando a Colo y a Junior que clasificaron para la final de diciembre. Sí. Sí. Porque sí. Sí. Arranca el partido. Sale Central. Mamá. Parot. Parot que la saca afuera. Parot que va a ser el saque. Parot que se la pasa a Parot. Herrera. Oh, por Dios, Parot está en todos lados. Son todos primos y hermanos. Ataca Central. Ataca Marquitos Rubén. Se la sacaron. Ataca Velázquez. Lo bajaron a Velázquez. Sigue. Va. El Diego, ¿estás acá? Diego, ¿eres tú? ¡Ataca, Marón! Va. Lo tiene Rubén. Marquito, centro. Nada. Centro. Yo me equivoqué y pagué. Saca Velázquez. La tiene el Pepe San. No la tiene nada el Pepe San. Parot. Ah, no, Camacho. Colma. Camacho. Parot. Camacho. No. Toma. Como atacan. No ataca nadie. Están todos en el círculo central. Hace media hora. Y siguen ahí. Ojo con el Pepe, ojo con el Pepe. Si la cambia. Sí. Gol. Sí, se vale ahí, pa. Eso no es centro atrás. Centro atrás es cuando vos llegás a la línea perpendicular con el arco y tirás el centro atrás. Pepe San reclamando por qué no se le devolvió. Carrizo, Tobio, Carrizo. No, frente al arco, no había otra que te anda al arco. Qué partido más trabado, señoras y señores. ¡Uy! ¡Lo partió! Se viene tarjeta. ¡Uy! ¡Lo volvió a partir! ¿Cómo pega Rosario Central? ¡Ah, amarilla! ¡Ah, Carrizo! ¿Era Carrizo? Por favor, chicos, a ver. ¿Era Carrizo? Sí. Amarilla para Parot. El árbitro bastante malo. No queremos decir nada. Sí. Camacho. Lo partió a la entrada. Amarilla para. ¿Para quién, chicos, para quién? Chicos. Justo por acá. Para Silva, para el tanque Silva. El uruguayo. ¡Centro, Rubén! Monetti que se tira para la foto. Mamá, qué manco. Va. Sale jugando de abajo. ¿Cómo está la no? ¿Cómo toca el tiki-taka? Mirá, de arriba, de abajo. Del centro para adentro. Mirá cómo lo hacen pasar de largo. Mirá. Central parece que volvió de la fiestita, pero todavía no se encuentra en el campo. Que recibe, ¡San Pedri, centro! ¡No! No sabes tirar el centro, nene. Se acabó el primer tiempo. Sí, esto se puede terminar en empate. Tengan cuidado. Más o menos así. Son a 5 minutos, pa. ¿Arranca o no arranca? Che, se me murió el comentarista. Se lo comieron los grillos. Me arrancó el segundo tiempo. Central pega y pega. Parece la gotita. Son largos algunos, pa. Y sale jugando de abajo Lanús. Y toca Lanús. ¿Cómo juega Lanús? Y ataca central ahora. Lo partió. Es una vaca. Le pegó como una vaca. Amarilla para. Para nadie. Amarilla. Qué tibio este árbitro. Son de agua. Ataca, la nu va con la contra. El Pepe. Lo pararon de forma ilícita al Pepe. Le dieron la ley de ventaja. Tira al centro y Pepe no llega a cabecear. Porque él tiró el centro, por eso no llegó a cabecear. ¿Entienden? Ataca central. Aborta Lanús. Lanús se viene. Es un vendaval en ataque. Ataca otra vez central y corta Bragueta. ¿Valdés? ¿Qué hizo Valdés? Explícame, Colo, ¿qué hizo Valdés? ¿Colo, dejá de mandar mensajes a las chicas? No sé qué se jugando en primero. Ataca Rosario. San Pedri. Rubén. ¡Rebote, gol! Qué bien, Marcos Rubio. Me parece que fue el único que no asistió a la fiesta. Qué manco, Monetti. Mangonetti en el campo. ¿Y Colo? ¿Se sale o no se sale? Se sale con bujías, Colo. ¿Se arranca o no se arranca? Va Lanús por el empate. No. Va Lanús. No. Penal. No cubrió un penalazo. Claramente no fue. Se tiró a la pileta. Claro, penal. Clarísimo. El árbitro está comprado. Ataque Lanús, ataque, que se le termina. Y se juega en cada pelota hasta el último momento y terminó el partido. Ganó Rosario Central. La figura para vos, Colo, ¿quién es? Claramente Marcos Rubén definiendo el partido. No estoy otro. De acuerdo con vos. Gonzalo, se viene la próxima fecha. Boca y Juniors contra el Rojo. Una nota, pa, mirá que gané. Ahora, una nota con Rosario Central, que acaba de ganar el partido. Un partido muy bueno. ¿Qué sensaciones te deja el partido? Nada, dominamos todo el partido y creo que era justo que ganáramos. ¿Fue justo el resultado? Yo creo que es justo. Faltaba que entre la pelota nomás. Muy bien, muchas gracias. Por favor, acá la gente de Lanús quiere darnos una entrevista. No, se están negando. Por favor, venga a relatar. Sí. Mamá, ¿cómo está el chiquero? Estamos en la cancha de Boca. Se enfrentan Boca y el Rojo, Independiente. Estamos acá con mi comentarista Franco Segura. ¿Cómo estás, Franco? No es Franco. Este partido está protagonizado por... Perdón. ¿Arranca o no arranca? Siempre sale Icono. Claro que arranca. Patrocinado por Barbería Cerredo. Se mueve la pelota, la lleva Jara. Jara que la da para el medio, para Barrios. Barrios que la lleva. No tenés que gritar. La lleva Barrios. Barrios que se la da Jara. Jara que no sabe qué hacer. Pega la media vuelta, pega otra media vuelta. Sí, Jara. Y la va a dar a Pavón. Pavón que encara. No Pavón. Va a encarar a paro. Pavón. Y se la saca Gutiérrez. Gutiérrez que... Se está pudiendo el oído, boludo. Perdón, pa. Ponete un auricular. No escucho. Acá yo estoy en el campo de juego al lado de Boca. Guillermo está enojadísimo. Enojadísimo, ¿no? Mandó a calentar a todo el banco, incluyendo al arquero. Y eso que vamos 11 minutos del primer tiempo. La lleva Boussat. Boussat que tiene una velocidad terrible. Ya lo demostró en los últimos partidos. La lleva Benedetto. Benedetto que da media vuelta. Ojo con Benedetto que da media vuelta en cara. Le va a pegar al arco. Pasa al lado del palo. Giró espectacularmente Benedetto. Y no pudo definir bien, pero muy buena jugada de Boca. Ahora yo digo la cantidad de recursos que tiene Benedetto. Mirá lo que hizo. En cara. Pasa uno, se saca encima al otro. Y al lado del palo. No lo puede creer. Atónito San Mellizo. Lo llama a calentar a Gustavo Pou. Sale el arco Campaña. ¡Hijo de puta! campaña Bustos. Bustos que la sigue abriendo con Mesa. Mesa la lleva. ¿Quiere encarar? No, se la da al medio a Sánchez Miño. Sánchez Miño sigue con Herbiti. Herbiti amaga y se la da a Fernández. Fernández la tiene. Licha Fernández. Licha. La tiene Barco. Barco que va a tirar al centro. No, se pega una vuelta. Tira al centro. Contra la marcó afuera. Fernández. Fernández que se lo pierde. Parece que el rojo anda como Rosario Central. Cabecea con la X al medio y con el cuadrado. Se le dio un pase al palo prácticamente. Claramente. Va a salir de abajo Rossi. Agustín Rossi. La recibe Magallán, que se la da Jara. Jara la abre para Gago. Gago que está por la derecha y se la da Pavón. Y Pavón a ver qué va a hacer. ¿Con qué me va a sorprender, Pavón? Sorprendete, Pavón. Y no, no la lleva. Va a encarar Pavón, le va a pegar, no. Siempre el mismo Pavón. Y sí, se da vuelta sobre su propio eje. ¿Cómo? Mesa se la da Fernández. Fernández a ver qué va a hacer, está solo. Y obvio, la va a perder. Es un partido de vuelta, independiente. Barco. No encuentra la pelota. Excelente partido. Mesa. Mesa para Bustos. Sigue Bustos. Mal pase de Bustos. Atención, la tiene Boussat. Boussat por izquierda. No pudo desbordar. Gran marca de Mesa. ¿Quién relata? No sé, me robó el protagonismo. Y sí. Dale, gordo. Bueno, crack. La lleva Mesa. Mesa que se pierde la vuelta. Se la da a Bustos. Bustos que va a tirar al centro. Va a tirar al centro. Tira al centro. Y la agarra Rossi. A las manos de Rossi. Gran jugada de Independiente en esta. ¡Atención! ¡Rossi no puede! ¡Rossi no puede! Sale Rossi jugando hasta la mitad de cancha. La va a llevar. Se la saca de Independiente. Gutiérrez. Y Gutiérrez le pega del arco. ¡Gutiérrez al arco! ¡Y afuera! No, no, no se puede creer. No se puede creer. No, no. El Mechiza está como loco, ¿eh? No, no lo puede creer. No se puede creer. Estoy mirando para atrás en el control. Acá hay nadie lo puede creer. No, Rossi le agarró un ataque de jugar. Y termina el primer tiempo. A la mitad de cancha quiso gambeteó uno, gambeteó dos. Y el tercero, no, papi, hay que largar la pelota. Y casi se convierte en gol en Independiente. Vamos a los 15 minutos. Y luego se arranca. Ya van a comenzar los segundos 45 minutos de este... Presentó Ibeco, el camión. Barberías Redol. Un partido de vuelta, está muy trabado. Boca muy, el arquero sobre todo, muy confiado. Sale a jugar y me parece bien. Salió con todo Independiente en el arranque, Falta de Wilmar Barrios. Pareciera de Wilmar Barrios. Vamos. Va a tener una falta Independiente muy cerca. ¿De Wilmar Barrios? No, de Jara. Leonardo Jara. Jara se tira con las dos piernas para adelante. Para adelante, no, no, no. Participativo, Jara, en el partido. Muy antifútbol esto. Antifútbol, no. Yo creo que Guillermo se calentó y le va a pegar. Ay, afuera, ¿a dónde la tiras? Malísima ejecución de Independiente. Rossi no sé qué hizo, pero ya sabía que se iba afuera. Va a salir Rossi de abajo. Sale con Wilmar Barrio, que se proyecta siempre atrás de los defensores. Gago, Pérez. Parece que Wilmar Barrio es la salida. Sí, que Pérez. Es continúa indispensable Pérez. Para la salida. Sánchez Miño la roba. Se viene el ataque Independiente con Fernández. Sigue Fernández. Va a quedar mano a mano. ¡Atención! Espera, testeado. Hermoso tiro de Fernández. Rozó el palo. Yo diría milímetros. Lluvia torrencial en el estadio Libertadores de América. Alberto J. Armando. Gol. Fabra. Para Boussat. Boussat quedó libre. Atención, de vuelta por la izquierda. Sigue por izquierda, no encuentra el centro. Benedetto para el gol. Tremenda la lluvia. Ojo con la lluvia que puede complicar mucho. Puede complicar mucho el terreno. La salida, quiere hacer una chilena Leonardo Jara. Impresionante, Que viva el fútbol, Jara. Se viene el ataque Independiente, atención. Gol pasa de largo. Fernández pero no llega, pudo dar obviamente. El paso. Cago. El partido se hace de ida y vuelta. Barrios, sigue Barrios. Por derecha, Benedetto, de vuelta para Barrios. Sigue Barrios, de vuelta para Benedetto y de vuelta para Barrios. Y Barrios, sigue Barrios. Ah, no, la calidad de esas paredes. La va a devolver. Atención, Benedetto al arco, golazo. Gol. Golazo. Gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Era qué golazo, esa triple pared de Benedetto y Wilmar Barrios. Apareció la increíble. Wilmar Barrios. Y Benedetto. Sí, nada. El centro a... Ah, Benedetto, porque Benedetto se la dio a Barrios y la fue a buscar. Ah, claro, Benedetto descargó, hizo pared y volvió. Increíble, a descargar, increíble la calidad que tiene. Muy contento el mellizo. Con lo vos que sos colombiano, ¿cómo ves a Wilmar Barrios para la selección? Indiscutible, diría yo. El 5 tapón que necesita Colombia, junto a la Roca Sánchez. Qué grande, ¿no? Gustavo y Guillermo muy contentos con el rendimiento de Benedetto. Volvió a decirle a los jugadores que no calienten más, que está conforme con el equipo. La lleva Fernández, Fernández que no sabe qué hacer, pero al final se las arregla y se la da a Mesa, que se la da a Barco. Barco que recibe una falta criminal atrás en el tobillo. Si no es naranja la tarjeta, es amarilla. Es amarilla, y es amarilla para Frank Fabra. Falta en el borde del área. Falta que recibió Barco. Mesa va a tirar del centro, le pegará al arco. Yo creo que tirará al centro. Centro de Mesa, atención. Los jugadores no llegaban ninguno. Barrio la para con la tranquilidad. Contraataque. Se viene el ataque de Boca. Pérez. Palo Pérez comanda. Atención, celada para Bustos sobre la izquierda. Sigue Bustos. Continúa Bustos. No lo puede detener Bustos. Sigue Bustos. Continúa Bustos. Ah, lo roba Bustos sobre el final. Sánchez Niño. Está un poco lento Bustos, ¿no? Mesa. Sigue Mesa. Está cansado. Gran pase para Fernández. Por la izquierda toda la Fernández. Noche. Magallán la tira contra el lateral. Fernando, Nacho. Bueno, chicos, ya vamos a tener que ir definiendo la figura del partido. ¿Ustedes quién creen que fue la figura? A mí me gustó Gago, me gustó Pablo Pérez, me gustó Bouzat, pero me voy a definir por Benedetto. A mí me pareció que Benedetto por el gol Benedetto se lo merece. ¡El partido, palo! ¡Palo de vuelta! Campaña al arco. Pero Barrios hizo el trabajo sucio y también participó en el gol, así que yo elijo Barrios. ¿Colo? ¿Colo? A mí me gustó mucho Barrios también, pero elegiré de figura a Rossi. Impresionante como sigue jugando solo en Caracas 3, perdiéndola y sabiendo que le iban a patear y que no entraba. Esa seguridad de Rossi fue estupenda. Terminó el partido, la figura del partido, Agustín Rossi, el arquero de Boca. Testimonios de Agustín Rossi. Bueno, sí, yo... arquero. Bueno, y espectaculares palabras de Rossi. El entrenador de Independiente fue indignado, indignatres. Yo creo que mañana renuncia aquí. Y si no lo hace, que lo echen, mínimo. Vamos a ver cuál es el próximo partido, ya estaremos en la tercera fecha. La próxima fecha del campeonato de la Superliga Copa Voz. Se viene el clásico. Se viene el superclásico en la fecha. Copa Voz FM Asteroide. Me parece. Cada vez le decimos un nombre diferente. El torneo. Copa Voz. Torneo Planeta Voz. El torneo Planeta Voz. La Copa Voz me gusta. Copa Voz. Copa Voz. En los controles de Bocasuchos tenemos a Quitas Prieto. En los controles de River Plate tenemos al colombiano Colo Corrales, que hace dos minutos estaba relatando el campo de juego. Franco, ¿quién crees que es el quien se perfila a ser el campeón de esta? Esta Copa Voz. Y Quitas ganó dos partidos consecutivos, mientras que el Colo solamente ganó un partido y este es su segundo partido. Yo creo que los números y las estadísticas apuntan a que va a ser un partido muy peleado, ya que los dos están buscando la punta firme. Ambos de ganar superarían al otro. Perdón. No. En River tiene un partido menos. River tiene un partido menos. Así que de ganar. De ganar Quitas se convertiría en el único puntero del campeonato. Y ya planeta. Casi campeón. Y podríamos definirlo como el campeón. Segundo puesto se clasificaría a la final de diciembre. Sí, sí. Aunque ahí vamos a vamos a decir las líneas, el line up de cada equipo. Bueno, los de siempre. Los de siempre para cada equipo. Los de Boca son Rossi, Gold, Magallán, Fabra, Jara, Barrios, Gago, Pérez, Benedetto y Pavón. No, y Bouzat. Y Bouzat. ¿Y quién no está? Cardona no está. ¿Está ahí? ¿Pero no juega bien o está mal siempre? Está gordo, ¿no? Porque le gustan los pibes. Le gustan los pibes. Estamos en el Monumental. Así que River va a tener supuestamente un apoyo extra. Barbosa. Barbosa para Poncio. Poncio le da a Pérez. Enzo Pérez. Continúa Pérez. Casco. Milton Casco que retrocede para Maidana. Maidana lo ve a Benedetto y se la da a Poncio. Poncio para Barbosa. Sigue Barbosa. Continúa Barbosa avanzando por la media cancha. Barbosa continúa. Mal pase para... Intercepta a Wilmar Barrios. Benedetto. Gran pase para Bouzat. Bouzat se va para el gol. Se va para el gol. En los primeros minutos del campeonato. ¡Se va para el gol! Arriba la cabezazo de Pavón. Le entró muy de abajo, creo, a la pelota y por eso no pudo definir bien, pero entró solo. Eso para discutir entre los defensores de Boca. Violento pelotazo para Bataja hacia el medio campo. La tiene Enzo Pérez. Pase para Martínez. Martínez, sigue el pique Martínez. No hubo falta, al parecer. Pavón, no la puede llegar Pavón. Gago la busca, presiona Gago. Ah, oh, no, la falta. Falta de Gago hacia Maidana. Maidana Gago quedó resentido en el tobillo. Amarilla para Gago. Gago no lo puede creer. Sí, ahí se ve justito. Muy fuerte. También se ve como Maidana al caer le tira una piña. Es impresionante la mala leche de él. Pase de Gago para Pavón. Sigue Pavón. Continúa Pavón. Pavón. El centro atrás no vale. Atención Gago. Centro de Gago para Bolsat. Se va afuera Batalla al tejado. Ese cabezazo fue más con la X que... Que no sé. Batalla sale. Cabeció como el otro día. Salió por abajo y se equivocó. Atención, Benedetto. La tiene Benedetto. Benedetto para el gol. Golas. Batalla firme en los tiempos. Batalla en este campeonato está irreconocible. Hasta tiene revienta. Manos. Nacho Escoco, la primera pelota que toca en el partido. Wilmar Barrios la roba. Atención, se viene Bouzat. Bouzat para Benedetto. Sigue Benedetto. Continúa Benedetto. La muestra, la pisa. Para Bouzat. Bouzat lo ven en el área a Gago. Se la tira a para Pérez. Wilmar Barrios la tiene. Remate el arco. Oh, violento remate. Que se va. No se va. La encuentra el Piti Martínez. Ante la marca de Pavón. Atención, Pavón la roba. Casco, Pavón. La tiene Pavón. Benedetto, gol. Igual al gol del partido pasado. Gol del Pipa Benedetto. Atención, golazo. Se pone 1-0 el partido en el Monumental. ¿Qué opinas, Kiki? Gol idéntico prácticamente, o sea, sin la pared del partido pasado, pero igual. Centro y Benedetto va a buscar el primer palo. Centro de la derecha, Benedetto al primer palo, con el pie. Se podría decir que es una jugada de memoria. Parece que la tienen implementada bastante bien porque rivales diferentes, esta vez el clásico y ya se vuelve a repetir el gol. Después del gol, el mellizo y el muñeco se pueden realizar cambios. Al parecer. No entiendo mucho. Ah, se vendrá Cardona en el partido. Y se irá Bouzat. Lo que me está contando Benedetto desde el campo de juego. Marcelo Benedetto. Y en River se va a venir la Rondo. En River se viene la Rondo por Pinola. No, por Barbosa y la Rondo por Mora. Rodrigo Mora, un jugador del partido pasado. Atención, Nacho Escoco, sigue Escoco ante la marca de Cardona, de Wilmar Barrios. Cardona, sigue Cardona, la pisa Cardona. Se viene para el ataque Cardona, no lo pueden parar. Atención, una bicicleta. Tiene una bicicleta. Una bicicleta. Nah, increíble la calidad de Cardona. El Peti Martínez. Cardona será. Roba Jara. Jara para Cardona. Cardona para Benedetto, quedaba muy atrás. Benedetto lo intercepta Pinola. Palo Pérez la busca, pero la tiene Poncio. Poncio, la robó Cardona. Cardona para Benedetto desde el piso. Se iba al palo derecho afuera. Apenas desviado. Benedetto casi cayéndose, pero sacó un remate impresionante. Apenas arriba del travesaño. No está bien el campo de juego. Pelotazo largo correcto de Batalla. Correcto. De Batalla para Cardona. Cardona la bajó. Sigue Cardona. No lo puede parar. Enzo Pérez lo frenó. Sigue Enzo Pérez. Roba Enzo Pérez. Continúa Enzo Pérez. Leonardo Jara, señoras y señores. Termina el primer tiempo o el segundo. El primer tiempo termina con victoria 1-0 a favor de Boca Juniors. Gol de un partido Pipa de ida y vuelta. Un poco más situaciones claras para Boca, pero sin embargo el partido puede darse para cualquiera. Barberías Redol, las mejores barberías, sin ver a quién le está cortando. Atención, Benedetto se va para el gol. Arrancó el segundo tiempo y se va para el gol. ¡Palo! ¿Qué opinas, Kite? La tocó el arquero, me parece, y es corner. Entonces, acá mi palo. Es corner. Muy bien el Kite. Gracias a Dios lo tengo ahí. Va a tirar el centro Pavón. No, la jugada preparada. Jara sigue. De vuelta para Pavón. Pavón tirará al centro. El centro para Noveo. Termina Poncio. Nacho Fernández. Se viene la contra de River. Atención a la réplica. Son 2-1. Ay, la ronda. Magallán. Cardona, sigue Cardona. Ay, Cardona. Benedetto, Cardona, la tiene Cardona. Remate de Cardona, Batalla sobre el palo izquierdo, remata. Tremenda la potencia que llevaba ese remate, que Batalla no pudo hacer más que enviarla al córner. Y el campo de juego no ayuda. Tirar al centro Gago desde la derecha. No, desde la derecha. ¿A dónde tiró el centro Gago? Goals. Arranca de vuelta la jugada. Pavón. Jara. Sigue Jara. Para Wilmar Barrios. Wilmar Barrios para ser filtrado. Pinola intercepta. De Pinola para la Rondo. Sigue la Rondo. Continúa la Rondo. Ah, la Rondo parado. Está en no sé, fuera de la cancha. En un cumpleaños. Está metido más en el partido que ahora. Enzo Pérez. Sigue Enzo Pérez. Gran movimiento de Enzo Pérez, pero no pudo ante Gago. Atención, Benedetto. Remate desde afuera. Benedetto interceptado por Batalla. Sí. Señoras y señores, el partido es un partidazo. Boca lo tiene asediado a River. River no puede salir, no puede pasar la mitad de cancha. Corre la Rondo. Centro de Gago al primer palo. Al segundo palo no llegaba nadie. Nadie llegaba, nadie. ¿Por qué no llegaba nadie? La Rondo no puede. Agarra la pelota y parece que la rebota. Lateral para Milton Casco. El Piti Martínez. Sigue Martínez. Afuera el Piti Martínez se le va. El muñeco no lo puede creer. Está enojadísimo. Se nos llegamos a los 70 minutos después. Pavón. Pavón. Sigue Pavón. No pueden parar, no Pavón. No lo pueden parar, Pavón. No da el pase tampoco, Pavón. Sigue Pavón. Continúa, Pavón. Está re Pavón. Pavón continúa. Continúa. Quiere su gol. Pavón quiere su gol. Para Benedetto. Benedetto al arco. Batalla, señoras y señores. Ahora tiene Nacho Fernández. Nacho Fernández para la Rondo. La Rondo para Nacho Escoco. Y termina el partido. No. Hizo todo bien Pavón en esa. Se sacó de encima la marca y se la entregó prácticamente para que quede mano a mano Benedetto. Y una falta para cortar ahí Wilmar Barrios. El jugador del partido, ¿qué te pareció? Benedetto. Benedetto, sí. Con el gol. No, era una falta en la mitad de cancha. La Checa había terminado el partido. La Checa había terminado el partido. Increíble. Cardona le mete un pase a Pavón. Pavón va a tirar el centro y se la saca limpiamente. No, penal. Se la sacó limpiamente, pero cobra penal. Y amarilla. Amarilla para Milton Casco. Penal para Boca en el Monumental. El público no lo puede creer. Ya se empiezan a ver cuchillos hacia el árbitro. El penal lo va a ejecutar Benedetto. Batalla se puede convertir en héroe. La pinchó Benedetto, gol. No entiendo, gol. Porque si vos le mostrás ahí. Golazo. Boca Juniors se pone 2-0 en el partido. Pipa Benedetto está imparable este torneo. Todos los goles lo hizo él. Arre que no. Arre que sí. No. No, un gol hizo Gago, boludo. El primero del torneo hizo Gago. Marcó en todos los partidos. Muy bien. Benedetto. Sigue Benedetto. No lo pueden frenar. Benedetto para Pavón. Pavón se va. No se va. Maidana. Sigue Maidana. Continúa Maidana. Maidana continúa a mitad de cancha. Maidana sin la cara Rondo. A todos. Sigue impresionante. La Rondo. Lo frena Gols. Maidana. Ahora sí terminó. Ahora sí, Benedetto a la figura, obviamente. Con dos goles de Pipa Benedetto, Boca gana el Superclásico 2-0 en el Monumental. El mejor jugador de River. Maidana. Y el peor, la Rondo. Yo creo que hizo un partido Ignacio Fernández. ¿Y el mejor jugador de Boca? Ya lo dije, Benedetto. Muy bien. Sacalo. Upsala, este es un palo. La nada. El próximo partido de esta fecha 3 va a ser Lanús versus El Rojo. Lo voy a tener al Colo como comentarista, ¿no, Colo? Obviamente, siempre a disposición. Bueno, Gambeta, Gambeta Colo. La alineación de Lanús es Monetti, Herrera, Bragieri, Velázquez. ¿Juego titular? Saludos para el técnico que me convocó. Bueno, vamos a decirle la información del timón, que es más importante. A ver. Al arco va a estar Marce Sala. Esto es la reserva. Kitty es el mejor defensor del mundo. Con el corcho de central. No, con el topo de central, ¿no? El corcho de lateral. Jano, el lateral por izquierda. Jano no juega. El Colo con Agustín Yorcemino de doble 5. Sí juega, si no estamos de 11. Bueno, juega Juliano Martín. No importa. Van a jugar todos, chicos, y va a ser un lindo partido. Chicos, podríamos ir como diciendo este el último partido, ¿no? Y capaz se quería la mierda. Ah, se queda, juega después un panel. ¿Eh? Una radio. Va a arrancar el partido. Porque no tenemos llaves, tío. Tranca, dijo que está todo piola. Estamos en la cancha de Lanús. Va a arrancar el partido. Se enfrentan Lanús e Independiente de Avellaneda. Arranca Lanús. El pase atrás para Silva. Silva por la derecha. Silva que se la va a dar a Moreno. Moreno Campo. Arre que no. Vamos a acercarnos un pocazo. Ahora sí. La tiene Bragieri en la franja central. Se la va a dar para Martínez. Martínez para Acosta. Acosta al Laucha, que se la da a San. San que la abre para Velázquez. Velázquez que va a tirar al centro. No, tira el pase al medio. ¡Ay! Se la ataja el arquero. Campaña y le pega gol. De rebote. ¡Gol! ¡Gol de Moreno! Moreno que entró atento a la jugada en el rebote. Y gol. ¿Colo? Todo mérito de Lanús. Lástima el error grosero del arquero. No sé cómo podría pasar para adentro de su propio arco. Bien Lanús. Muy bien Lanús, que hasta el final de la jugada fue. Muchos equipos ya dicen listo, igual, la atajó al arquero, listo. Igual no tiene un rival muy grande enfrente. Supongo que es uno de tantos. Sí, Independiente es un equipo que está en formación todavía con el Holland, no, con el Pérez de AT técnico. El Pérez no logra encontrar el equipo. Ya es la tercera fecha, tres al hilo perdidas, igual que en el torneo original. No encuentra su rumbo Independiente. Está buscando el norte, pero está en el sureste. No. Perdidísimo. La tiene Walter Erviti. Erviti que da media vuelta y se la da a Tagliafico, que se la devuelve a Erviti. La tiene Franco. Franco que encara. Le da un pase en profundidad. Intenta, pero Martínez lo interrumpe. Firme la defensa de Lanús. La abre Velázquez. Velázquez que se la da a Costa. Laucha Costa que encara. Terrible pase de Laucha Costa, filtrado entre líneas. Se trataba de vale, muy bien frenado. Y córner. Va a tirar el centro Velázquez. con el Pepe San. Va a tirar el centro, el Pepe San va a entrar. La para el Pepe San, media vuelta y rebote del arquero. Meterle una brújula al arquero. El arquero está rápido, pero no la agarra, es como que da rebote. No, parece que hay que decirle al arquero que moje un poquito el aguante porque se le están escapando todas. Va a haber otro centro, pero ahora de la derecha lo va a tirar Silva. Silva tira el centro. No, da el pase para atrás. Va a ir Canuto. Canuto se la da a Benítez. ¿Qué Canuto? Va a tirar el centro. ¡Y Pepe San! No, ahora sí la agarra campaña. Muy seguro. Te hizo caso, Colo. Otra vez casi en contra. Independiente, no sé. Tiene una fiesta de poco. La tiene Ruiz. La de After. La de After. La pieza ya fueron los dos partidos pasados. La tiene Fernández. Fernández que quiere intentar el rojo. Se va Gutiérrez. Gutiérrez al arco. Y se va al lado del palo. Primera bien Independiente giró. Bombazo, buscó el ángulo, pero pasó cerquita. Muy cerquita, casi al ángulo. Sí, se despertó Independiente, parece. Va a sacar debajo Monetti. Monetti abre a la izquierda con Bragieri. Bragieri se la cambia a Canuto. Que Canuto está con la pelota. Canuto la pasa, no es Canuto en este momento. Gómez. Gómez se la da a Moreno. Moreno a Silva. ¿Y Silva qué va a hacer? ¿Va a encarar? No, se la da a uno de Independiente, que se la da a Sánchez Miño. Sánchez Miño vuelve atrás con Franco y se termina el primer tiempo. No, falta. Perdón. El Pepe Sánchez hizo una falta sin pelota, inentendible. Mirá eso. La pelota, no. Falta. No, eso antifútbol. Claramente antifútbol. Va a salir Franco. Franco da el pase. Perdón, a Silva. La tiene San. San que le da el pase a Costa. A ver qué va a hacer a la 8 a Costa. Mano a mano. Y se la ataja Campaña. Campaña que, si bien está. Manos de manteca. La cagada lo despertó. Se dio cuenta que puede. Y así finaliza la primera etapa. No dejó patear el córner. No dejó patear el córner y bueno. Veremos si se vienen cambios. Sin cambios para la segunda etapa. Va a partir el rojo. La tiene Martínez no. La tiene Bustos. Bustos que se la da a Mesa. Mesa la mueve, Mesa la masa, Mesa se la da Barco. Barco que se va a ir mano a mano. A ver qué va a hacer Barco. Taran, taran, taran, taran. ¡Gol! ¡Gol de Barco! Hermosa pelota filtrada de Mesa. Lo dejó mano a mano a Barco. Barco que enganche y la clava en el segundo palo. Imposible para él. Al ángulo inferior izquierdo la cruzó. Como decías, imposible, ¿no? A ver, inolvidable. A ver qué va a hacer Lanús. La tiene Gómez. Gómez se la devuelve a Canuto. Canute para el medio con Marcone. Marcone que se la da al pecho a Sánchez Miño. Sánchez Miño mete un pase filtrado a Fernández. Y Fernández al lado del palo. Qué oportunidad desperdició Fernández. Independiente. Perdón, Lanús, si no se despierta, va a sufrir mucho estos minutos. Después del gol pareció golpeado y todavía no se despierta. La tiene Velázquez que se la devuelve a Costa. ¿A Costa qué va a hacer? Va a tirar el centro. Va a encarar, tira el centro. Cabecea a San y se lo pierde. Tiene un almohadón en la cabeza. El Pepe San que va a ir a presionar arriba. No puede creer que se perdió ese gol. La tiene Mesa. Mesa que más aplauda, no. La tiene Acosta. Acosta se la da a San. San da una media vuelta terrible. Va a encarar, se frena, pero parece que lo volvía y consigue un penal. Penal para Lanús. Increíble. Parece que lo hizo a propósito. Se frena, espera la falta. Obviamente buscó el penal. Lo que quiso lo obtuvo. Igual grosera falta del defensor. Impresentable. Mira, ¿quién fue? Y sí, Sánchez. ¿Quién va Sánchez a ser? Mío. Eso marca igual la experiencia de San. Lo va a patear. Va a patear el penal Martínez, parece. Lo iba a arrancar a patear. Le va a pegar Martínez desde los 12 pasos. La cancha está muy rota ahí. Ojo. Le va a pegar Martínez el penal. Parece que irá abajo a la izquierda. Va a ir abajo a la izquierda y ¡no! ¡No! ¡Gol! Le cambia el palo último momento a la derecha. Se comió ¡gol! La ¡gol de Martínez! ¿Cómo haces eso, pa? Ahí vemos la repetición. Increíble la calidad. Fuerte, bien esquinada. Imposible para el arquero. Se pone lindo el partido porque está 2-1 la cosa. Ojo. Ojo que Lanús se despertó. Y tiene que estar atento Independiente ahora. Independiente que sin ser bueno jugando, fue efectivo. Estaba, no podían salir de la mitad de cancha, pero las dos veces que llegó, convirtió. Y eso marca, habla mucho del equipo. Colo, ¿vos crees que Independiente lo puede empatar? Como está metiendo en estos últimos 20 minutos, yo creo que sí. Hay que ver si el equipo sigue con la misma mentalidad y si sigue presionando al mismo ritmo. Con que Barco tenga una chance igual, ya puede ser. Fernández que encara, va a tener mano a la mano al arco. ¡Uy! Se lo pierde. Fue muy parecido al de Barcos. Barco. Va a sacar Monetti desde abajo. Se la da Marcone. Marcone que va a hacer. La va a abrir para Baraghieri. Baraghieri va a sacar un bombazo. Y a ver si Germán Denis lo para. La baja y se la da Moreno. Moreno que se la da Denis. Denis que no llega. Pero la recupera, va a meter todo. La tiene Tagliafico. Tagliafico que se la da a Gutiérrez. Gutiérrez que no puede, la tiene Gómez. Marcone. Marcone que le hable por la derecha con Moreno. Moreno se la da pase profundidad a Silva que va a tirar el centro. Tira el centro. El Pepe San no. No llega, se le anticipa el defensor central de Independiente. Sale con toda velocidad Fernández. Fernández que se la da a Fernández otra vez. Fernández que la pierde con Martínez. Martínez se la da a Laucha Costa. A ver con qué nos sorprenderá Laucha Costa. Le marcan el pase. Le marca el pase de Germán Denis. Germán Denis se lo pierde. La tira muy larga y se la roba Barco. Barco no. Barco la tiene ahora. La tiene Gómez. Gómez para Moreno. Moreno que va a hacer. La pierde con Tagliafico. Tagliafico se la da por el medio a Barco. Barco la sigue abriendo para el otro lado con Mesa. Mesa la pierde con Acosta. Acosta que se va a ir. Germán Denis, si es otra vez se lo pierde. Germán Denis está impreciso, ¿no? Impreciso, ¿no? Estaba frente al arco y se le dio un pase a la chica jugada. Se va a terminar el partido. 92 minutos. ¿La figura, Colo? Yo creo que Laucha Costa se equivocó mucho, pero hay que darle mérito al Pepe San, que aún lesionado buscaba todas las pelotas, la figura del Pepe San. Increíble Pepe San. Es que no salta. Ganó Lanús 2-1. Final del partido. Vamos, terminó. Que está un partidito. Se viene el próximo partido, la última jornada, ¿no? ¿El ganador acá pasa entonces? Sí, señora, sí, señora. El que pierde puede volver a anotarse. Y el que gana no. ¿O no? Hola, hola. Hola, hola. Bueno. Señoras y señores. Uf, mira cómo está de patente, mi amor. Estamos en la última jornada y la final. Acá se define sí o sí el campeón del torneo. Están los dos con los mismos puntos porque ganaron todos los partidos. Así que de acá se define el campeón. Estamos en la última fecha y entre va a ser muy emocionante. La no, sí, River Plan. ¿Me decís las formaciones, quitas, por favor? Sí. En el arco de Lanús está el Pato Bondancieri, el Cata Díaz, Bermúdez, Ibarra, Arruabarrena. En el medio, Chicho Serna, Román Riquelme y son todos. Equipazo. Y arranca. ¿Arranca o no arranca, Colo? Siempre arranca, sí, con Bujía Geste. Colo está en otra. Está tirando líneas. Arranca. Chicos, yo les cuento que se escucha todos sus planes y las fans los van a seguir por todo el mundo. Va a arrancar el partido. Va a mover Lanús. Lanús que la mueve para atrás con Gómez. Gómez abre por la derecha. ¿Dónde está la Pichut? Tiene Silva. Decime Silva dónde se está la da. Pichut está en Racing. La tiene. Pichut, ¿dónde está? La tiene Martínez. Martínez que no puede. La agarra Silva. Y va al tanque Silva. Silva vuelve para atrás con Herrera. Falta. Herrera falta, que falta, recibe falta, una falta criminal. Totalmente innecesario. Solo va a ser advertido. Se salva de la tarjeta. ¿Se salva o no se salva? Siempre se salva. Con Bujía salva. Monetti mira, se va a meter el gol en contra, papá. Llega Herrera. Siempre llega con Herrera, Hester. Bringeri. Marconi. Mourinho. Acosta. La va a llevar Acosta. Acosta va a tirar el centro. Pepe, gol. El arquero batalla y el 4-3-2-1. El tanque Denis. 150 millones de años. El Pepe San en forma de tanque Denis. Volvió el tanque San en forma de Denis. El Pepe Denis. Sí, y el Pepe San que está lesionado. Hubo un cambio en el partido final. El indiscutido fan sale por Denis y fíjense que Denis hace el gol. Qué ojo el de Almirón. La tiene Moreira. Moreira para Nacho Fernández. No se achica River. Fernández, ¿qué va a hacer? La pierde con no Bragueri. Moreno. La recupera Moreira. Moreira se le va afuera. ¿Para qué te traes? Moreira le pegó con un fierro. Le pegó con su pierna invisible, por eso no le pegó. Sale la no, sale el tanque Denis. Nada, porque están en mitad de cancha. La tiene Martínez. La tiene el Piti Martínez. Martínez, ¿qué va a hacer? Le va a pegar al arco. 5-4-3-2-1. Nada. Nada, nada, nada. Va a salir jugando Lanús de Avellaneda. Monetti abajo. Va el tanque Denis que gana. A pesar de que estaba de atrás. No gana, siempre gana. Con Bujías, ¿eh? Poncio, que la mitad de cancha, León Poncio la va a abrir. ¿Qué hace? Marcone se la da Moreno. Moreno que no la pierde. La tiene Coco. Coco, ¿qué va a hacer? Escroto. El arquero Manetti. Sin Manetti. El tanque Silva. Lanús hace un gol y se va. Rodrigo para con una media vuelta, ¿qué va a hacer? No. Uy, cómo picó esa pelota, papá. Impresionante. ¿Pica o no pica? Siempre pica. Con pelotas. Nacho Hernández. Diego Fernández. Dentro Pepe San. Ah, no. Ricky no estaba jugando. San Monetti. Sale su mano. Suena muy bien. Y va al tanque y es Denis. Y es el tanque Denis. La tiene el Piti Martínez. El Piti Martínez que va a hacer, va a tirar el centro, pasa uno del arco, va a tirar el centro y no hay nadie para cabecear. Así que va a salir de contra Laucha Costa. No, se terminó. Señoras y señores, gana Lanús con un gol de mierda. A pesar de que gana Lanús, la posición arriba. Sí, sí, porque aclaramos, Lanús siempre que hace un gol se sale de partido. Hace un after goal. Pero bueno, River tampoco le encuentra la vuelta. A ver ahora si Escroto lo hace. Vamos, Escroto. Escroto el centro. Rodrigo Mora, que lo decía. Moneta. Muy débil. Muy débil porque desde la puerta del área apareció. Y ataca el negro Moreira. Falta. Peligrosísima falta a favor de... Mirá el golazo. Mamá. 55 minutos del partido. La lleva. Se la da el tanque Denis, que ya viene recaliente por el gol. El tanque Denis viene. El tanque. La para Castellón en el medio del área. ¿Qué quiso hacer? Ahí, bomba. Moreno, con el hemorroide los jugadores de Lanús. La cana de Lanús. La tiene Nacho Fernández. Mirá, Fernández va a tirar el centro y se pasa de largo, se pasaron todos de largo. Mamá. Se pasaron de largo el arquero y el delantero. Y ahora está el Copo Castillón. Era el que hacía las páginas web. El tanque, porque si esto es el tanque Deni. El tanque Denis va a pegar al arco, lento, y le da el pase de River. Mamá. Porque si es tanque, es el tanque Denis. Tira el centro Germán Denis y batalla. Pecho. Violento despeje. Ahora se volvió un partido de ida y vuelta. Ataca uno, ataca el otro. De ida y vuelta de la mitad de cancha y vuelta al arco de la luz. Y ataca River. Largo para Moreno. Es un panza. La teoría que nos dicen acá nuestros comentaristas es que está hecho con partes de tanques soviéticos. Me parece, pues está lentísimo. Sí. Tenía muchos bulones. Va a haber que cambiarle las bujías para que arranque. Lanús Play. Lanús de Arroyito. Austi se la da a Poncio la da a Mora. Mora, ¿qué va a hacer? Le da el pase a Austi. Austi la sigue viendo por Martínez al arco y pone en dos tiempos. Marcone, que no puede hacer nada, está más lento. River, que se despertó. Martínez no, la se anticipa Silva Gómez la va a tirar al medio para Pastín. Pastín sigue abriendo para la izquierda. Abre. Morena, que se desespera. Acosta, que no llega. Pastín, que la vuelve a agarrar. Acosta por el tanque de Denis. Llega el tanque de Denis. Me avisan que se fue. Pero está el tanque sano. Va a ir Auski, ¿qué va a hacer? En cara al arco, le va a pegar. Qué malo de estar el partido para de Auski. Mamá. Le puso una fichita, le puso. Va a ir el córner sobre la derecha. Lo va a sacar Velázquez. Velázquez mete el centro. Se terminó. Campeón, la Luz de Mendoza. La Bus. Vamos a hacer una entrevista al campeón. La Luz de la Quiaca acaba de ganar. Se está desmayando, están teniendo una descompensación. Está convulsionando. Sácale la lengua de la boca, que se la traga, se ahoga. Sácale tu lengua de la boca, digo. Bueno, tenemos los clasificados para la final de diciembre. Van a ser el equipo de Lanús y River, manejados por Franco Segura y Pablo el Colo Corrales. Bien, Rulo. El Rulo. Muy bien, chicos, gracias por participar. Aplausos, un aplauso. Ya estamos todos hechos bolsa de gritar. Gracias, Osby, por aguantarnos hasta las casi 5 de la mañana. Qué gracias, le hicimos la noche. Si no volvemos, chicos, ya saben por qué. Sí, gracias. O sea, si Osby quiere, si Osby quiere, el lunes nos vemos. Gracias, Osby. Así que chau, gente, nos vemos, un abrazo y los esperamos.